espacio publicitario. Uno por uno. Fueron llegando. Y ahora no se quieren ir. Uno por uno siguen llegando. Y nosotros hacemos espacio. Hacemos espacio. Nos encontramos rodeados. Sin darnos cuenta. Nos encontramos rodeados. Sin darnos cuenta. Somos mucho más que antes. Y todos ahora. Estamos en un mismo sitio. Uno por uno fueron llegando. Y ahora. Nadie se quiere ir. Vortex Rock 103.1. Vortex.com. Este señor canta, se llamaba Ricky Espinosa, era el líder de Flema y es el protagonista del libro de esta semana en los arranques de Doble Nada. El libro se llama Ricky de Flema, el último punk. Hay varias reediciones, la última salió en estos días, el autor Sebastián Duarte. A pesar de que él mismo se describía como un negro de mierda feo, tenía mucho éxito con las mujeres, sobre todo con las menores, que eran fanáticas de Flema, que la iban a pasar bien a los conciertos de la banda, y él solía tener varias novias. Se enamoró unas cuantas veces y tuvo problemas con casi todas sus novias, sobre todo por la familia de las novias. En general, en su casa, él tenía una relación bastante buena dentro de todo con los padres. Vivía arriba, en la terraza de la casa de los padres, y solía llevar a sus chicas a esa terraza. Entraba, se la presentaba a los padres, saludaba y se iba a la terraza a estar con su novia del momento. En cambio, él no caía tan bien cuando las novias o las chicas con las que estaba lo llevaban a su casa. Los padres en general no aceptaban la presencia de este chico, que tenía además el pelo muy largo, una presencia un tanto choqueante y que además solía estar en estado de ebriedad permanente y que llamaba por teléfono a cualquier hora de la noche, evidentemente borracho, para querer hablar con sus novias. Una de esas chicas, que se llama Valeria, era una chica de 15 años, punk, como él. Y a los 6 meses de esa relación, Ricky Espinosa y Valeria fueron padres. Cuando ella queda embarazada, Ricky Espinosa se asusta y la abandona. El chico fue bautizado como Lucas y nació en el año 1996. Él abandonó esa relación en cuanto supo que iba a ser padre. Tuvo varias relaciones posteriores. Y coincidía su arrastre con las mujeres en el momento de mayor popularidad de Flema, a mediados de los 90, cuando varios sellos discográficos under y no tanto se disputaban un contrato con él. Ya contamos en las anteriores entregas que él solía arruinar esas reuniones para terminar de finiquitar un acuerdo y poder editar un disco de Flema con alguna discográfica importante. Solía embarrar la cancha, solía autoboicotearse y llegaba en muy mal estado a esas reuniones, agredía a sus interlocutores y finalmente esos contratos nunca se concretaban. Él, además, siendo de Herley, sentía un amor muy especial por su barrio. Siempre estaba en las calles de Herley, en distintas esquinas, donde paraba a tomar cerveza con sus amigos o con sus novias, y era fanático también de El Porvenir. Muchas veces llegó a cancelar fechas de Flema en el interior para ir a ver a El Porvenir. Y tenía un grupo de amigos en el barrio, a pesar de que él había dicho varias veces que no creía en la amistad, tenía un grupo de amigos a quienes él llamaba los íntimos. Los íntimos eran Huguito, Baco, Cristian y Diego. Y ellos cuentan unas cuantas anécdotas acá en el libro El Último Punk, a propósito de lo que fue ser amigo íntimo de Ricky Espinosa. Dice que se juntaban en un bar, siempre concurrían a ese bar a tomar cerveza, hasta que Ricky se peleó con los viejos que frecuentaban el bar, personas mayores, y finalmente su presencia fue prohibida en ese bar, así que tuvieron que cambiar de point para encontrarse, pero él, hasta que frecuentaba ese lugar, solía llevar a sus novias ahí. Recuerdan acá también que él tenía mucho éxito, que las chicas estaban fascinadas con la figura de Ricky Espinosa y también los fans. Estos amigos íntimos lo llamaban Chucky, sí, por la película y por lo bardo que era Ricky. Y cuenta acá que muchas veces en este bar solía encontrarse Ricky con sus propios fans, a quienes solía además llamar por teléfono. Pero en otras ocasiones Flema tocaba en vivo y después del concierto se llevaba a algunos cuantos fans a este bar a tomar algo. Y después, cuando ya estaba pasado de rosca, los agredía, los insultaba, les pegaba, los echaba. Sin embargo, la mayoría de estos fans seguían admirándolo justamente por este tipo de actitudes. Además, él solía decir que a pesar de ser un negro de mierda, tenía cultura y los desafiaba a debatir sobre cualquier tema. Y dicen sus amigos que efectivamente era un tipo, no sé si muy culto, pero sí instruido. Cuenta uno de estos amigos íntimos que una vez le prestó el auto a Ricky de Flema para salir con una chica y cuando se lo devuelve el auto estaba todo mojado. Le pregunta, ¿qué pasó a Ricky? La chica le había pedido que lameara y él lameó. Y le devolvió el auto a su amigo todo meado y su amigo dice, así como me lo dio lo dejé en un garage y nunca más lo toqué. Otro de estos amigos recuerda cuando Ricky Espinosa empezó a tener o a realizar comentarios sobre morir joven, que no quería llegar a viejo, y a dar pistas sobre la probable intención de suicidarse. Cuenta Diego, uno de los íntimos, que un día Ricky Espinosa le dice, dame un vidrio que me voy a cortar todo. Y ya conociéndolo le decían, déjate de joder, Ricky. Él, sin embargo, consigue un vidrio y empieza a cortarse los brazos, haciéndose cortes profundos. Solía invadir sus propias heridas. A veces estaba lastimado, aparecía golpeado y se abría las heridas, metía el dedo en sus propias heridas, sangraba recurrentemente. También tenía una relación especial con la hinchada del Porvenir cuando los iba a ver a la cancha y además agredía a cualquiera porque sí. Iban caminando por el barrio tomando cerveza y de pronto pasaba una persona por la vereda de enfrente y les tiraba botellas. Incluso se animó en un partido el Porvenir Quilmes a desafiar a la hinchada de Quilmes, diciéndole que eran todos putos y que él tomaba Brahma. A veces esto no pasaba a mayores porque la gente no sabía cómo tomar lo que estaba diciendo este, que o era muy, muy heavy y muy pesado o estaba completamente, completamente loco. También cuenta Diego, otro de los amigos de Ricky, que se llevaba Ricky minas de todas partes y que a veces iba a entrevistas con novias. Y recuerda una entrevista para Clarín, una entrevista que Ricky de Flema compartió con Dos Minutos. Y después, de regreso a su casa, Ricky de Flema tenía remises, se manejaba siempre en remises. Incluso hay uno que especialmente lo llevaba a todas partes. Es probable que en este caso el diario le haya puesto un remis a Ricky para llevarlo a su casa. Y que estaba Ricky y la chica en el asiento de atrás, el chofer y el amigo de Ricky en el asiento de adelante. Y de pronto el amigo siente que le tocan el brazo y cuando el amigo se da vuelta, Ricky se estaba haciendo tirar la goma en el remis de Clarín por la chica que lo estaba acompañando. Y por último, en esta serie de anécdotas contadas por sus amigos, la vida de Ricky Espinosa es así, aunque algunos no quieran recordarlo de esta manera. Ayer recibía un tuit que me decía que no lo recordemos por esto, sino por su música, que es lo que queda, y efectivamente la música queda, pero la verdad que el personaje Ricky ha trascendido la música de Flema y lamentablemente o no se lo recuerda por este tipo de incidentes, como cuando fue al puntero y le dijo, dame todo lo que tengas, dame todo. Entonces mezcló merca, pepas, faso, quedó dado vuelta, vomitó. Y cada vez que vomitaba decía, a ver qué tengo por acá, a ver qué comí, y se lo volvía a comer. Vomitaba y se lo volvía a comer. Eso lo cuentan sus amigos, los íntimos de Ricky Espinosa. Thank you. dicen, chicas, bienvenido. Saludo con un brazo en alto al chino de América, está el chino de MTS. Un abrazo, chino. ¿Te quedás o te vas? ¿Te quedás 5 minutos? Quédate un toque, por favor, ahí está el chino. Los domingos a las 7 ahora en Live Nation junto a Name, Miguel Mora y equipo. Arrancamos con Violadores, Todos Tus Muertos. Seguimos repasando parte de la historia del punk en la Argentina, aprovechando el libro de Ricky Espinosa de Flema. De Violadores, un clásico, una canción que me encanta, Mirando la Guerra por TV. Y de Todos Tus Muertos, otro clásico, de los inicios de Los Muertos, Gente que No, cuando estaban más cerca del punk que del reggae, como en las etapas finales de su carrera con Fidel Nadal, al menos. Sí. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Hoy hay un duelo de vedettes under particular. Hoy van a poder elegir ustedes cuál será la tercera banda que va a tocar el 13 de noviembre en Doble Nada. Hemos elegido de varias bandas que participaron del duelo de vedettes under a Cobra Sarli, a NEM, y queremos invitar a una tercera que van a elegir ustedes entre estas tres que hemos seleccionado y que vamos a presentar en un ratito, que son otras bandas que han participado del duelo de vedettes under. Así que hoy ustedes van a decidir por medio de sus votos cuál es la tercera banda que toca en vivo el 13 de noviembre. Récord de votos tiene que haber. Espero que sí. No sé si las bandas, algunas están avisadas o ninguna. No lo sabemos, no lo recuerdo, se van a enterar. Sí, yo creo que un par por lo menos. Lo sugerimos. Lo hemos sugerido. Ya les vamos a decir cuáles son, las vamos a presentar de nuevo, vamos a mostrarles sus fotos y sus videos y escuchar sus canciones. En un ratito, entonces, para que empiecen a votar y decían ustedes, oyentes de Doble Nada, cuál va a ser la tercera banda invitada por este programa a un duelo de vedettes under en vivo el 13 de noviembre. Voy a ser redundante, pero me llama la atención la cantidad de conciertos que se han cancelado este año. Si bien es un año también récord en materia de visitas internacionales, han venido muchísimos artistas de todos los estilos y tamaños, también, creo yo, es un año récord de cancelaciones. Dos más que se suman a la lista de todas las que hemos anunciado oportunamente. Matis Yahu. Sí. Matis Yahu no viene a la Argentina. Matis Yahu, que yo ni sabía que venía a la Argentina. Pero... Mala Rodríguez no viene a la Argentina. Y sumamos, ¿no?, a las cancelaciones varias de Morrissey, por ejemplo. Sí, todas esas bandas escapan. Sí, las bandas eran 6 bandas, sí, en 2 fechas que iban a venir y finalmente no lo hicieron. Ha habido una innumerable cantidad de cancelaciones este año, lamentablemente. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, evidentemente o estaba sobresaturado el mercado o hay bandas con problemas en las giras que no pueden completar. Muchas veces tiene que ver también con lo que pasa en Brasil, ¿no? Papa Roach. Hay un problema en Brasil, se cae todo. Y ya se cae todo. Sí, a veces hay problemas en Brasil por el tema de los pagos y a veces hay problemas de venta de entradas que no son las suficientes, entonces los conciertos deben cancelarse. Aunque nunca se da como excusa esa razón, claro, pero claro, suele ser bastante común que no se venden suficientes tickets y finalmente hay que cancelar los conciertos. Gente, ¿cuándo cae de visita el Látigo? Supongo que mañana cae de visita el Látigo, que es jueves. El Látigo viene todos los jueves. ¿Esa remera es gris o tiene más años que la democracia? ¿Esta o esa? La tuya, me parece. ¿La mía? O la de Guasna. Bastante nuevas, ¿eh? Esta tiene un año. Esa tiene un año. Yo te gasté, era pregastada. O sea que viene así. Sí. Yo me acuerdo, tengo una de Pierre Nodoyuna, claro, similar, claro, que viene así como gastadita. Mira, la mía. De cómic. Mirá, qué lindo. La mía es así, es nueva, la usé 2 o 3 veces. La de Ramones, que están viendo en Vorterix.com. Y esa está buena, el pájaro loco, Woody Woodpecker. Sí. Simpática remera la de Gallo también. Hoy que no competimos, tenemos lindas remeras para lucir los tres. Exactamente. ¿Qué más? Beto Guasnela. ¿Querés hablar de River Lanús? No, ¿para qué? No tengo idea. ¿Qué es lo que pasa? Partido parejo. No, ¿qué parece? Nunca empataron. No, pero no apostamos. ¿Ah, no? ¿Querés apostar por la próxima? Sí. Bueno, te juego. ¿Cuándo juegan? ¿Hay un partido la de vuelta? La próxima en el Gallinero. ¿Que es Sudamericana? Sí, señor. ¿El que gana ya pasa a la Libertadores? El que gana a la Sudamericana, sí. Gana a la Sudamericana. No, pero no. River, bueno, hay que ver qué pasa con Vélez, porque el que llega más lejos de los argentinos. Me pareció leer que también el que gana de este partido que falta ya o llega, de esta instancia ya llega. Porque Vélez ya está dentro. Me pareció leer eso. Solo Vélez. Sí, sí, sí. Pues, igual va a ganar la Lanús, quiero no decir. Creo, no creo, es muy llorón, un equipo muy llorón. Hablando de equipos llorones. Voy a llamar a Lanús. Hay un equipo Doble Nada compitiendo. Ahora que lo veo al chino, me acuerdo una serie de... Vení, chino, vení. Sumate. Una serie de tweets que intercambiamos anoche. Sí, yo la verdad es que reconozco que hubo charlas, ¿no?, en esta Copa Vorterix. Juan Que Jurado está Al frente de la organización, sí, sí. Para de mí la invitación. Hemos nada más que prestado el nombre, pero no yo ni sabía que habíamos prestado el nombre. Chino, te digo la verdad, sé que nos habían sugerido armar un equipo y dijimos, yo no puedo, vos tampoco, él tampoco. No sabía que había un equipo que se llama Doble Nada. Es más, no sé quién juega, Chino, en el equipo Doble Nada. El perdón. Equipo Doble Nada, faltaban ustedes, nada más, perdón. Todos los que están afuera los veía en la cancha. Jolini no jugó nunca en ese equipo. Ponete, cinco traspiés ayer, por ejemplo. Ponete cómodo, auriculares, que acá Martín, que se ve que juega. ¿Perdieron la noche? No juego, pero que no quería que nos hablemos uno arriba del otro. No, lo que quería decir es que como muchas cosas que pasan en este programa, primero pasan por producción y después llegan al escritorio de trabajo. Debería ser al revés, ¿no? El escritorio de trabajo no participó. Ahora, pará. Sí. Déjame decir algo, si Guasno no juega, si Gallo no juega, si vos no jugás, si yo no juego, si Mili no juega, Iván tampoco, porque estaba enfermo. Sí, Iván sí jugó el primer Iván partido. Juega, ¿quién enfermo? Juega? Que también le voy a nombrar gente fundamental de Doble o Nada. No alcanza para un equipo. Guille Leos. ¿Jugó Guille Leos ayer? Jugó sí. En todos los partidos. Sí, sí. ¿Damián? De Doble o Nada. ¡Amargo! Damián Enrique, nuestro operador. Pilar, número 2 del programa. Damián Iván, debe ser bueno. Ponele que colabora un poco con el programa. Damián debe ser bueno, Iván debe ser horrible, Willis, ni Willis hablar. Willis es excelente. Sebastián alias Miguel. Sebastián debe ser molesto para mí, enano molesto. Tenemos a Nachito y a Mascherano también jugando para nosotros. Un equipo juvenil, muy buen juego, tío. Mirá, yo no sabía. No sabía que existía, Chino, ese equipo. Lo que pasa es que nosotros somos un sub 40. El equipo de Glam Nation es sub 40, digamos. Tengo entendido que son muy golpeadores. Mirá. No. Muy golpeadores. Muy golpeadores. Y que ayer no fuimos beneficiados por el arbitraje. Es verdad lo que dice el Chino. Todos los demás somos sub 40, pero vos con pibes no ganás. No salís campeón. Podés ganar un partido. Hace dos. Falta hombres, ¿no? Claro, viejo. Pero en el equipo del Chino, ayer vi la foto, está el Chino, está Name, está Taberna. Taberna, porque está en el equipo, de hecho, es inimplicable. Porque... Es que Taberna en realidad lo pusimos en el equipo nuestro para que no nos pegue a nosotros. Claro, sí, parece que es full contact. Amigo. Fue lo primero que hicimos. Taberna, ¿en qué equipo está? Ninguno, llamémoslo para nosotros. Así nos cuidemos los tobillos. Totalmente. Yo juego con Taberna hace muchos años, los martes, con la gente de Cuatro Cabezas, y me causa mucha gracia escuchar las descripciones de Taberna jugando como en las viejas épocas jugaba con nosotros. Ahora ya somos todos amigos futboleros, entre comillas, y ya no nos pega de la misma manera, pero es una bestia. No, de hecho la confesión de los juveniles del equipo de Doble Nada fue, pensamos que nos iban a pegar más. Pues. Tenían que nos iban a pegar más. Pero el 5-0 se dio rápido. ¿El 5-0 se dio rápido o fue trabajado? Es más, jugaron mejor ellos, nosotros estamos todos atrás y un delantero. Qué injusto es el fútbol. Mejor ellos si pierdan 5-0 fue. Es un planteo perro 81. Salen rápido de contra, parece. Claro, totalmente. Pasa ¿qué pasa, Beto? Hay un puesto fundamental en Fútbol 5 que es el del arquero. Ellos tienen un excelente arquero, tienen un barovero. Matías Arquera. Ah, Matías, lo vi de arquero, lo vi a Matías. Es muy difícil, cuando vos llegás 10 veces y no hace ningún gol, te... ¿Y ustedes quién ataja? Atajó Borsu el segundo tiempo, Damián el primero. Bien, no tenemos un mal equipo, pero ya nos topamos con Borsu, que vienen en inactividad. Estás intercambiando opiniones gestuales, Beto, ¿con quién te estás peleando? ¿Con Iván? Claro, te dice gallina. Pero yo te... Yo sí estuve... que querés, al viejo, Yo estuve en la cocina de la cancha. Un técnico necesitamos, técnico. Yo estuve en la cocina y le dije, chicos, se están equivocando, menosprecian a los viejos. El viejo, en 20, 25 minutos, te puede cambiar un partido. Pero aparte, él que corre 8 kilómetros, 15 kilómetros todos los días, no va a jugar a la pelota. Mirá el piberío Borderix. Ahí tenés. Ahí está, el piberío Borderix. Váyanse, váyanse. Hola, váyanse, no problema. Vamos, el piberío, vamos. Por lo menos, tenés que ir de técnico, por lo menos. No, si me imaginaba jugar, ayer con la camiseta. Vamos al próximo. Yo juego al arco. No puedo, el año que viene tal vez. Venga, dale, vengan todos. Ahora no vamos a ir a levantar el muerto. No levantar el muerto. Al contrario. Ahora vamos a hacer un Doble o Nada bis. Yo le tengo fe. Yo el descenso no me lo como. Yo no me fui. Yo está el Chino acá y cambiando de tema, ¿no? Es cierto que se cancelan muchos shows, dice alguien acá. Habría que replantearse el tema del precio de los tickets. Chino, vos que sos promotor y formás parte de un equipo de gente que trae grupos a la Argentina, ¿podrían ser más baratos los tickets? ¿Se especula mucho con eso o realmente los costos son tan altos que los tickets tienen que ser? No, algunos pueden ser. Depende del caso, a veces se les va la mano a algunos. También a veces los costos realmente son altos. Hay bandas que son altos. De hecho, los shows exclusivos que hicimos en Vorterix de artistas como Slash o artistas de renombre, tienen un costo alto el artista, que si no cobras ese número es imposible que se pueda hacer el show. Y el muchas veces no baja tampoco, por, aunque toque en un lugar es, más pequeño. Esa es otra. A veces también, viste, la gente se queja, tal productora o tal productor, que viste que, loco, bajen los precios. Y en realidad los, la mayoría de los precios los ponen las agencias de los artistas, ¿eh? Lo primero que te preguntan es la capacidad del lugar y que... Y que hacen el cálculo y... Sí. Y en este tipo de cancelaciones, cuando no se trata de baja venta de tickets, entonces hay que cancelar el concierto. Brasil suele ser un problema, porque en general el promotor argentino compra a Brasil la gira. Totalmente. ¿No? Y Brasil es un problema, ¿por qué? Porque son poco serios los promotores, porque fracasan allá, entonces se cae todo. No creo. En Brasil las agencias son las más importantes, están en Brasil, sí. O sea, no creo que sea ese el caso. Yo creo que... si la gira se cae en Brasil por baja venta de tickets, por más que acá vaya sold out, se cae todo. Digamos, no, si cae Brasil, se cae Latinoamérica. Son muy pocos los casos que mantienen el show de Argentina solamente, o de Chile, ponele, uh-huh. Sin que se haga en Brasil. En Brasil no solamente es un show, acá generalmente haces Buenos Aires cuando sí, venís. Claro. En Brasil haces Río, San Pablo... Tres o cuatro lugares, sí, sin dudas. Claro. Slash había hecho Orfeo, ¿no?, la última vez. Hicimos Buenos Aires y Orfeo, sí. Orfeo, por ejemplo, allá... ¿El caché que te cobra para tocar allá es el mismo que te cobra para tocar acá? Sí. El que hizo en Malvinas, no el... No en Malvinas, el, no el de acá. En Lash igualmente, en el Teatro Vorterix, obviamente que tuvo que bajar el precio, porque si no es imposible, pero también llegan a una cantidad que tenés que cobrar el valor que se cobró. Después otra cosa que también me parece interesante preguntarte es, muchas veces... En el caso de los artistas soportes, que vienen Nickelback o Ghost, sí, o Slayer, que vienen con Maiden, con Bon Jovi, muchas veces... se quiere contratar a estos artistas, pero dependen de la aprobación de el primer artista, ¿no? Digamos que si vos querés traer a Ghost y Maiden no quiere, no podés hacerlo. ¿Es así? Lo que nos pasó. ¿Vos decís, hablás del show de local? Por ejemplo. Local? Sí. De hecho, estaban casi cerradas las negociaciones para que Ghost toque en Vorterix, y después el grupo principal, que fue Maiden, quien es el que debe haber aceptado, ¿no?, que Ghost sea su soporte en toda la gira, no dio el permiso para que el grupo pueda hacer un show aparte de su gira con Iron Maiden. En el caso de Nickelback fue distinto. Nickelback era también estaba casi cerrado para el Teatro Vorterix, y al cambiar la fecha a Bon Jovi ya ahí se descalibró, claro, todo, y claro, no se pudo hacer. Lo de Nickelback estaba mucho más avanzado también, ¿eh? Vos sabés si en general tengo entendido que Bon Jovi, Maiden no le cobran a Nickelback o a Ghost o a Slayer por tocar con ellos, ¿o sí? ¿Cómo no le cobran? No entiendo. Y viste que por ahí hay bandas argentinas que te invitan a vos a hacer soporte, pero te cobran algo, o paga esto, paga lo otro. En general, no, estos no, grupos sí, son invitados. Argentina. Nada más. Vamos. Creo que sí que pasa en Argentina. No, porque un país con buena gente. Capaz que existe una especie de contrato que vos decís, bueno, yo traigo a Ghost como soporte y vos querés contratarlo, me tenés que pagar a mí también un porcentaje. No sé si existe ese tipo de no acuerdo. Creo que exista, no. Pasa Harry, yo con creo la que gorra, pasa, claro. Yo creo que pasa una cuestión más de artística, porque si vos estás haciendo la gira Ghost Iron Maiden, por más que es como que si vos sos Iron Maiden o por ejemplo la agencia que aceptaste que Ghost sea, yo creo que esos son arreglos de compañías, arreglos de agencias. Si vos aceptaste que sea Ghost, respetame que sea Ghost soporte en toda la gira, no te hagas tus showcitos aparte. Creo que va por ese lado, por una cuestión de exclusividad, ni siquiera de celos, debe ser por una exclusividad de ver a Ghost en el show de Iron Maiden, supongo que debe ser por eso. Y otra cosa que me gustaría saber es, en general rinde más, y es algo que se da en la Argentina, se hace Lollapalooza en Chile o en Brasil, sí, se hace Rock in Rio, y rinde más traer a todos por separado que a todos juntos. Y todos juntos es complicado. Es complicado, se vende mucho el número. Por ahí, ¿sabes?, se vende la misma cantidad de entradas que por separado. Eso es lo que pasa acá en este país, lo que por lo menos varios de los promotores hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, si haces lo que pasó con Aerosmith, Whitesnake... Maiden con 10, o Maiden solo vende la misma cantidad de entradas. ¿Según qué 10? Pero sí, yo creo si que es Metallica, sí, no, pero digo, si son de Maiden para abajo, en general no pasa con los festivales acá, digo, sí, al más fuerte vende más entradas solo que en el Metal para Todos. Sí. Total, falso en el Metal para Todos. Sí. Y tampoco hay un lugar de 200.000 personas como en Rock in Rio. Digo, a lo sumo tendría que ser varias fechas de un mismo festival, pero en una sola noche como Rock in Rio. ¿Pero vos crees que Maiden y Slayer y Ghost hubiesen metido lo mismo que Maiden solo? Sí. Para mí sí. Sí. Por eso. Entonces a veces Slayer creo que ha tenido un costo, debe ser un costo importante. Ghost, ponele que sea un arreglo de... Le da otra categoría sí, al evento, ¿no? Y las entradas de Maiden no eran las más caras no, de estos no últimos tiempos, digo. ¿Cómo se presenta el año que viene? ¿Qué cálculos hacen los promotores de conciertos con respecto a las elecciones, la Argentina, el dólar? Y el dólar, las mayores de las agencias tienen desarreglos del dólar oficial, no es un problema, salvo que bueno, se vaya ahora a 10 mangos el oficial, que no sabe. No parece. No parece, ¿no? Esperemos que no, pero después yo creo que va a ser muy parecido a este año. Nosotros ya tenemos cerrado varios ahí en carpeta, después seguramente se van a enterar, muchos en el Teatro Vortrix, y otros, que yo entiendo, otras agencias también tienen cerradas otras cosas. Bueno, la Palusa está firme, o sea, va a haber un montón de cosas. Va a ser muy parecido. Un año parecido a este. Sí, yo creo que sí. Y bueno, te hago la última pregunta, creo conocer la respuesta, pero te traslado esta inquietud, porque varios preguntan por Kings of Chaos, ¿no? Que es parecido al Rock and Roll Stars, está Glenn Hughes con Matt Sorum, con Gilby Clark, con Duff McKagan, y está Slash, el nombre más importante. ¿Miles Kennedy se sumó a eso también? No está. Leí un tuit de él que decía que iba a ir, por ahí iba a algún show como invitado. Arranca ahora el 18 de noviembre en Los Ángeles, en un lugar que se llama El Avalon, que es un teatrito, incluso es más chico que el Vorterix. Yo creo que más allá de lo que nos gusta, a mí me encantaría ver ese show. De hecho, el año pasado lo disfrutamos un montón cuando vino el Rock and Roll Star. Pero no deja de ser algo que tiene mucho valor para lo que es. Por eso no se pudo hacer en Argentina, ni se hace en Brasil, y creo que en Chile la levantaron la fecha. O sea, el costo que tiene... No justifica las entradas que se van a vender. Esa es la realidad, ¿eh? Después que otros digan otra cosa, yo te puedo asegurar que esa es la realidad. Más que estuvo la experiencia de Rock and Roll Stars, que no fue buena. Sí, que no, porque en realidad es algo que está bueno para verlo, pero no sé si es algo tan taquillero, ¿viste? Sí, porque en definitiva estás viendo una banda de covers. Totalmente. Que te cobra carísimo. Sí, si el número hubiese sido un poco más adaptado a la realidad, yo creo que ahí hay un productor de fondo en el cual se piensa que se va a salvar por producto. Y de hecho, en Latinoamérica se hace solamente en Lima y en... Paraguay, nada más. Y México, bueno, ya estaba cerrado. Y después Chile creo que se levantó la fecha, Brasil no lo hace y Argentina no lo hace. O sea, que tampoco... No es que va a todos lados si no viene a Argentina. Yo sé que mucha gente quería venir, ahora has tenido 200.000 Twitter, por eso nosotros también recibimos un montón, pero la realidad es que es un show caro para todos. Nosotros queríamos hacerlo en el Vortex, por ejemplo, exclusivo, y no aceptaron. Gracias, Chino, por esta entrevista. Gracias a ustedes. La próxima se comen sin usted. Está bien, vamos para la revancha. 5:30 pasadas, vamos con AC/DC. Es para mi amigo Brian, que nos está mirando desde Costa Rica, un viejo amigo que se fue a Costa Rica a surfear. Y se quedó a vivir. Se quedó ahí, que manda alfajores. Let the Rock AC/DC para Brian, el amigo de Código. No.

Keep on. lunes a viernes a las 15 y a las 20 jugamos en vivo para vos. Conectate a Vorterix.com, entra en el micrositio de Malditos Nerds y prepárate para conocer a fondo los últimos lanzamientos, jugar con nosotros online, comentar, preguntar, participar. Malditos Nerds en vivo online por vos. A las 15 y a las 20 los inadaptados heredarán la tierra. Empezando por Vorterix.com. Duelo de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco aguja. Doble o nada. Son casi las 3 de la tarde, seguimos en vivo en Doble Nada. Esto es Vorterix 103.1, Vorterix.com. Y la música fue con AC/DC primero, Let There Be Rock, y recién Rival Sons y Scorpion Child. Dos bandas rockeras nuevas, Keep On Swinging, Polygon of Ice. Los videos que también pudiste ver en Vorterix.com. Gracias a la Argentina, sí, por las medialunas, por los sándwiches, por las masas que llegaron hoy temprano para poder disfrutar. Guardame un par de masas secas para el café de las 4 que va a pagar alguien de ustedes que no soy yo. ¿A dónde está? Yo no. Están por ahí. Yo no. Algo que hay que apostar antes. Yo ya aposté de River Lanús la semana que viene, pero para hoy, la verdad, hasta ahora no se me ocurre. Igual confío en las marquitas de Martín, ¿eh? Tres marquitas se llega rápido. La página en Facebook de la Argentina es facebook.com/panaderias.argentina. Muchísimas gracias a la Argentina, como siempre. ¿Querés apostar por el freezer? No. ¿Qué freezer? No. Mira, si vas a decir freezer, te voy a correr para que digas de qué estás hablando. No. Vos dijiste hoy que al lado de Gustavo. Primero fue Gustavo, el cubano. Carlos, Santiago, el venezolano. Parezco guaje. Gustavo, Santiago. ¿En Argentina? ¿Lo dijiste vos? Oh, no nos corras. Ramón. Te tenemos en un puño. Beto. Vamos a presentar a las bandas del duelo de vedettes under que pueden votar hoy. Y esto es así. El 13 de noviembre a la tarde vamos a invitar a 3 grupos que hayan participado del duelo de vedettes. A 2 ya los elegimos compulsivamente. Cobra Sarli y NEM. Falta un tercero que van a elegir ustedes entre estas 3 opciones que vamos a repasar ahora mismo. Sí, entre nosotros decidimos que estas 3 bandas merecían la oportunidad de tocar en vivo. Sí. Así que las vamos a presentar. Esas 3 bandas son Codini, con la remera de Gana Plagio. Ahí está. El hashtag para plagio es Gana Plagio. Yo tengo la remera de 23 otoños. El hashtag es Gana 23 otoños, 23 con números. Y Gana The Flu, la remera de Wasno, uno de los primeros, o el primer duelo de BD Sander. Sí, el primero. Gana de Flu. Entre estas 3 bandas va a estar la que se sume a Cobra Sarli y NEM el 13 de noviembre cuando tengamos un duelo de vedettes under en vivo acá a la tarde en Vorterix. ¿Sí? Ahí están los momentos en los que usamos las remeras de estos 3 grupos. Plagio 23 otoños de Flu. Hashtag gana plagio. Hashtag gana 23 otoños. 23, 2 y 3 con número. Hashtag gana de Flu. De Flu se escribe THEFLU. Y ya se ponen a trabajar los grupos que en este momento terminan de enterarse que son candidatos a tocar en vivo. Así que pueden participar, pueden votar @Vorterix solamente vía Twitter con esos hashtags. Si detectamos que hay una misma persona que vota varias veces, será penalizado el grupo. Sí. Si la hinchada comete una tropelía, te clausuramos la tribuna. Así se trabaja acá. Sí, señor. No como en el fútbol de primera, que no pasa nada. Ya pueden votar entonces las bandas. Vamos, el Piberio Flu, ¿eh? Estamos escuchando los grupos. Esta es 23 otoños. Si escuchas lo que quiero decir, las cosas que nos pasaron, las que se nos salen de control. Pueden votar a partir de este momento vía Twitter @Vorterix por estas 3 bandas. 23 otoños es la que están escuchando. Esta es Plagio. Cáligo Films, Vorterix.com. Ves el video. Arranca tipo película. Plagio, Jugando a ser Dios. Dirección, Aragal Estanislao, Caligo Films, o Caligo. Plagio, una de las bandas que pueden votar hoy en el duelo de vedettes. Este es el video de Plagio. ¿Las ojeras del baterista son maquilladas? ¿Es tipo película de zombies? Sí, o... me da la impresión. Quiero creer que sí, ¿eh? Si no, está muy mal ese muchacho. Tengo que averiguar a ver si llegan vivos. Claro. Porque si no, que ni concursen, ¿no? En la página te vamos a dejar los tres videos para que puedas verlos y escuchar a las bandas que estamos nosotros promoviendo para que toquen en vivo. Esta es 23 Otoños. Son mis pollos, me hago cargo. Los apoyo. De arranque te gustó. Sí, los apoyo. Son mis candidatos, aunque bueno, yo no tengo nada que ver, así que ni siquiera voy a votar, ni siquiera sumo un voto. Duelo de Vedette Sander, ustedes deciden, oyentes de Doble Nada, ¿qué banda de estas tres toca en vivo el 13 de noviembre junto a Cobra, Sarli y Nem? Plagio. Esta que es 23 Otoños. En Vortex.com ya tienen a las tres bandas para que puedan escucharlas. Elegí tu banda, Duelo de Vedettes. Ahí están las fotos con las remeras y los videos para que puedan escuchar y ver a estos grupos. El último es The Flu, el último de los tres candidatos para que ustedes puedan elegir. 23 Otoños será esta, viene ahora The Flu, que también tiene una presentación. Ahí en Vortex.com están viendo el video. The Russo se llama este tema. En Vortex le hemos dado un gran espacio, no solo por esta sección, sino por varias, a la nueva música argentina. Ah, bueno, este tema. Estos son mis pollos, los apoyo, voy con esto. No, esperá. ¿Qué? ¿Qué? Dos pollos. Tengo dos. La mano. Tengo dos. Decía que Vortex apoya la nueva música argentina desde que arrancamos, ¿sí? Más allá de las secciones que hay en cada programa, hay varios que están dedicados especialmente a promover música nueva. Por ejemplo, Triángulo de las Bermudas con Maxi los lunes a las 23. Los jueves a las 23 hay un programa de reggae, Vortex Reggae Club. Tenemos Vortex Metal los domingos a las 10 de la noche. Y en todos estos programas pueden escuchar música nueva argentina. Se viene el de hip hop, así que estén atentos. Presentamos a las bandas entonces. Duelo de Vedettes Sander hoy. Ustedes deciden cuál es el tercer grupo que se suma a Cobra, Sarli y Nem para el 13 de noviembre tocar en vivo acá un par de temas cada uno. Las opciones son estas, las tienen en Vortex.com también. El hashtag es Gana Plagio, Gana 23 Otoños, Gana The Flu, que va ahora en Doble Nada con The Russo, la canción que escuchábamos recién. Vamos a ir presentando las tres en el transcurso de este programa. Arrancamos con la primera, que es The Flu y The Russo. Yeah. the one that goes. Flaming Lips haciendo Elephant de Tame Impala. Hoy en Newstrix te dimos esta noticia, está el video, lo acabas de ver en Vortrex.com. Eran los Flaming Lips, que son bastante loquitos, en este caso versionando Elephant, uno de los clásicos de Tame Impala, banda que la semana pasada estuvo tocando en la Argentina, abarrotando dos veces este lugar. Así que sabemos que si el año que viene regresan será para Malvinas o Luna Park, algo más grande, intuyo yo. Esta es la versión original, el video de Tame Impala, la canción que recién escuchaban en Doble Nada, versionada por los Flaming Lips. Son las 3 y 10 minutos, está ya Javier, el perro urbano. En un ratito vamos con noticias, ya regresamos después de la tanda. Vorterix.com. Vorterix Rock. Vorterix Rock. 103.1. Vorterix.com. Vorterix Rock. Espacio publicitario. En Movistar queremos que todo el mundo se entere que hoy duplicás. Por eso logramos que te lo recuerde hasta el barman en el boliche. Esta noche te llevas dos daiquiris. Con Movistar hay 2x1 en crédito y nosotros hacemos 2x1 en tragos. Porque hoy, cargando 30 pesos, duplicás y tenés 60 pesos para comunicarte con quien quieras. Y con tus recargas desde 40 pesos, duplicás y además de regalo, tenés 1000 mensajitos para comunicarte a cualquier compañía y minutos ilimitados para hablar a otros Movistar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 30 de octubre de 2013. Pack noche incluye 1000 SMS más minutos comunidad ilimitados para usar entre las 22 y las 6 horas por 7 días. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Coca-Cola In Concert presenta Babasónicos y su trilogía romanticísmica. 23 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. 3 de diciembre, Teatro Maipo. Busca el combo. Nuevo CD más entrada desde 200 pesos. Compra tu entrada llamando a Ticketek al 523-77200 y puntos de venta. Ver más información en www.trilogia.babasónicos.com. Babasónicos en vivo. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El virtuoso guitarrista, compositor y productor vuelve a nuestro país con su gira Story of Life 2013. 12 de diciembre, Teatro Gran Rex. Por éxito absoluto, nueva fecha, 13 de diciembre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés y 15% de descuento adicional para clientes Claro Club. Invita Unicenter. Steve Bay, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición octubre. Barack Obama, no se puede. Parálisis de Estados Unidos, tensión con los republicanos, amenaza de default y crisis por Siria. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Además, Capusotto sin límites. El último irreverente cultiva un humor delirante, pero anclado en la realidad. Twittercracia, aciertos y errores de los políticos en 140 caracteres. Cazadores de chantas, los verdaderos refutadores de leyendas. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate 12 revistas al precio de 10 y unas gafas de sol OptiFrix de regalo. Promoción válida 1 de octubre de 2013 al 31 de octubre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiFrix. Lo que suceda primero. Este año podés escaparte antes de la ciudad. Llega el B4F Buenos Aires Summer Break Festival. Dave Matthews Band, Incubas, Soja y mucho más. Juntos en un festival imperdible al aire libre para que cortes con la rutina. El 14 de diciembre al río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Deja la ciudad al costado, acércate al río y cargate de energía con las mejores bandas internacionales. C4F Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tradición y las buenas costumbres indican que un domingo por la noche no es un buen momento para parrandear. Claro que en Vorterix no somos tradicionalistas. La fiesta más caliente del rock explota en tus oídos. Glam Nation Party es Glam Nation Radio. 180 minutos del más placentero éxtasis musical. Glam Nation Radio, let's fucking rock. Ahora con nuevo horario, domingos de 19 a 22, solo en Vorterix Rock y en Vorterix.com. No se habla de otra cosa. Doble o nada. Tres y cuarto de la tarde, un poquito más tarde que lo habitual, pero vamos con noticias. Arranca vos, Beto, que tenés una que me gusta. Viste, 30 años de la democracia, bla, bla, importantísimo, consecutivos, ¿no? Yo voté ese día. Creo que debo ser el único que votó. Sí, de acá seguro. Gustavo. Y gané. ¿Ganaste? Sí. Con la última vez que ganaste también. Por lo menos una presidencial. ¿Sabes qué? Creo que sí. Sí. Ah, Carlito, la segunda vez no lo votaste. Sí, decime la verdad. no te hagas el boludo. La primera también. ¿Y la tercera qué? También. Bueno, en teoría ganaste, después se bajó. O sea que ganaste cuatro, bien. Escuchame. Pero bueno, vamos a hablar de un señor que cumple 53 años, Diego Armando Maradona, quizás el mejor jugador del mundo, de la historia, del planeta. Sí, seguramente. Ponele, para discutir. ¿Hasta que Messi gane el Mundial? Pero bueno, el sitio Cancha Llena metió 53 frases históricas de Diego. Tiene 3.000 millones, la verdad, sí. Que... De hecho hay un libro publicado por Marcelo y por Andrés Burgos. Claro, espectacular, realmente un capo. Diego, qué sé yo, una, ponele. La droga es como un Pac-Man que te va comiendo toda tu familia. Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar. Cabeza de termo. Aparte, es muy ocurrente. Sí, siempre fue inventor de grandes frases. Si entreno todos los días me desgarro hasta el hombro. Esta es del año 97. El doping de Maradona es como el PRODE, positivo, negativo, positivo, positivo, hasta creo que hay empate. Ando. También del 97. Del año 2000, en Cuba estoy más solo que Kung Fu. La metamorfosis la estamos viendo en Vorterix.com, de cómo le fue cambiando la cara, es increíble. Es espectacular. Esta me encanta. Año 2000. Verón en la selección tiene más faltas que Yanina en el colegio. Esto a raíz de una lesión que tuvo la brujita que le impidió jugar contra Uruguay. Digamos, siempre se habló de el apoyo que Maradona le daba al jugador y todo, pero tiene un costado medio vigilante también a veces, de señalar, de botonear al otro. Bueno, una que también la usamos después mil millones de veces, Coppola vivísimo, fuma debajo del agua. Sí, es de hecho la tapa de su libro. Extraordinario. Es ese, Coppola fumando debajo del agua. 2003, en mi puta vida pensé que iba a estar jugando al golf en Cuba. ¿Qué sé yo? Elegiste un número, a ver si no lo dijimos. El 10. 40, el 10. 10. A ver, para. Vamos al 10. Va la bola, 10. Me tenía un pedacito de rubio en repudio a los pelicortis, año 95. Esto cuando Daniel Alberto exigía pelo corto y rinoscopía. Claro, a los jugadores de la selección. Bueno, acá del mismo año te dice: Pasarela tiene que entender que la historia del fútbol argentino se escribió con pelo largo. Sí, digamos, contestándole con la selección de Menotti. Claro, bueno, y así, qué sé yo, podemos seguir eligiendo algunas cuantas. Sé que Diego hoy estuvo matando a su ex yerno, el Kun. Ah, sí, sí, algo le vi que lo había matado, pero no vi qué dijo. Y medio lo trata de cagón porque contó cosas de la relación con Yanina, parece, y que en la próxima encuentro que haya con el abogado quiere estar él al lado de la hija. Qué presión, igual, ir a discutir eso contigo sentado al lado. Te la regué. Y lo que pasa es que, bueno, ahí está la hija de por medio, es entendible que esté caliente, digo, o que esté enojado, más allá de quien tenga razón. Yo la que más le robo es la de: si me tocas mis hijos mato, eso, o mis hijas, dijo él, eso totalmente. Y sí, pero eso, digo, no es potestad de él, es de cualquiera, supongo. Pero nadie la dijo, me parece, ¿eh? No, nadie la expresó. Es un poco fuerte. Vos has dicho otras cosas. ¿En serio? Y hoy te contaría casi una. Casi fuerte. Hoy te contaría una, pero te juro que no puedo. Estoy muy tentado de pedírtelo, pero. No. Vamos, suena mal. Estoy muy tentado de pedírmelo, que estás loco. De pedirte que me cuentes. No. No se nos echan. Nos echan. Te juro que no se echan. Mira acá. Estaba gordo. El fútbol es, sí, el deporte más lindo y más sano del mundo. Tenía frío. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno. No tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero mira la gente. La pelota no se mancha. Podrían discutirlo un rato largo, de todas maneras, si se mancha o no. Sí, pero bueno. Qué sé yo. Ya que el jugador es lo más sano que tiene el fútbol y podemos discutirlo un ratito. Pero bueno, en ese momento nos puso la piel de gallina a todos. Una emoción. Bueno, a vos no. Vos vivís con piel de gallina. No, sí, pero a mí, yo soy maradoniano, ¿no? Más allá de su pasión por Boca. Sí, son tipos que ya trascienden, sí, que camiseta, obviamente. Qué sé yo. Cuando volvió a Boca, me gustó verlo a Maradona. Que jugara en el fútbol argentino, que yo fuera testigo. Por el 81 yo tenía 5 o 6 años. Claro, claro. Ya no me acuerdo nada. He visto videos posteriores de ese equipo, de su paso por Argentino. Incluso en el 86 sos chiquito. Tenías 11, 12. No, 9. Claro, no, 11, perdón, 11. Ni siquiera 10, porque cumplo en septiembre. Lo recordás, pero no lo viviste. Sí, pero recuerdo que salíamos a la calle a festejar y todo, pero bueno, no recordás como si el Mundial fuera hoy. Exactamente. Pero bueno, feliz cumpleaños, entonces, sí, por suerte. 53, podríamos hacer una vaquita, ¿no? Y jugamos, ¿sí? Le jugamos al 53, ¿Jodín? Al 10. 1053, ¿no? Las 400. Sí, ahí está. Me gusta. Ahí está. 1053. Dame 50 pesos, Martín. La mía tiene que ver con algo que comenté el otro día. ¿De qué? Viste que habíamos hablado de las supersticiones que hay al subir un avión. Sí. Y ahora encontré en un sitio de una empresa que se dedica a hacer cruceros, Royal Caribbean. ¿Las supersticiones que hay para subir un crucero? Para subir. Son, no para subir al crucero propiamente dicho, pero son supersticiones marítimas. La escribe un capitán del barco, de uno de estos grandes cruceros, que después se convirtió en una especie de manager de toda la flota. Y dice: la verdad que me pidieron 500 líneas para me dieron 500 líneas para escribir, y podría escribir 500 páginas de supersticiones marítimas, porque el hombre desde que se lanzó al mar hace cientos de años ha tenido todo tipo de supersticiones, pero hay algunas que son curiosas, algunas que se mantienen hasta hoy. Por ejemplo, Si un tiburón sigue al barco en alta mar, es un signo inevitable de muerte. Esto tiene que ver con que, supuestamente, se cree que los tiburones pueden censar a la persona que está por morir. No te crees. No sé si tiene mucho asidero científico. Sí, las supersticiones no la tienen, claramente, pero... Te la recompro. El capitán las escribió y yo le confío. La recompré. El desastre se va a hacer presente si subís a un barco, cualquiera sea su tamaño, con el pie izquierdo. Compro dos. Poné pie izquierdo, el barco se hunde. Mamita. Viajar con maletas de color negro es de mala suerte para un marinero. Mira vos, no. Porque esto se toma en cuenta porque el negro es el color de la muerte y es un indicativo de las profundidades del mar. Siendo marinero, no pasajero. Sí. Esto aplica tanto para pasajeros como para marinos. Esta es una que Caruso la puso en práctica. A ver. Hay que evitar a los colorados cuando vas a subir a un barco. No, por supuesto. Mirá, lo nombraste y me toqué ella. Sí, pero es muy gracioso porque dice, si un colorado le trae mala suerte a un barco, esta puede ser revertida de la siguiente manera. Si vos le hablás antes de que él te hable a vos. Le haces espejito. O sea, vos estás en el muelle, ves que hay un colorado que va a subir al mismo barco de goles y ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sin conocerlo. ¿Y usted quién es? No importa, contestame cómo estás. ¿Bien? Listo. Claro, algo así. Algo. Listo. Algo. Mataste la mala suerte con el colorado. ¿El baño? Lo mismo pasa si ves a una persona, esto es más difícil igual de detectar, descubrir, una persona con pie plano. Tenés que mirar mucho. O sea que yo creo que daría, yo no sé si tengo pie plano o barco vencido, una de las dos, pero si no podría subir un barco, por ejemplo. Pero para que el pie plano te trae mala leche en el barco. Dice que sí, hay que evitar a los tipos que tienen pie plano al comienzo de un viaje. Y lo mismo que hiciste con los colorados, si ves que el tipo tiene pie plano, vas y le tenés que hablar primero. Cosa que estás en el muelle y digo, sáquese las botas que quiero ver sus pies. Si suben ojotas, ponele más fácil, pero... Y pero si tiene botas de lluvia porque no, tiene un chubasco, está jodido. Ahora, pique. Vas adentro del mar. Me parece que te clavaste algo negro en el pie izquierdo, ¿eh? Claro, sácate que tenés. Vení un que te ayudo. El bicho Dupé. Es un extremo ya esta, ¿eh? Nunca hay que desearle buena suerte a alguien que está por subir un barco. Y si alguien te lo dice a vos, vos le tenés que devolver esa buena suerte. Si alguien te dice, che, suerte en el viaje, no, mucha suerte para vos. Ahí anulás el efecto. Si vos no contestaste y llevás la mala suerte con vos, listo, adentro del fondo. Hay que estar más atento en un partido de ajedrez. Es peligroso. Con Spassky. No, es peligroso. Mamita. Tirar piedras al mar desde la borda de un barco es causal de olas y tormentas. No, déjese de joder. Vos no creas. Es un signo de falta de respeto al mar. Pero pará. Pero aparte la piedrita te la tenés que llevar en el bolsillo antes de subir. ¿De dónde sacas una piedra arriba de un crucero? No, bueno, no siempre tenés un crucero de 2.000 toneladas. Puede ser un barquito. Venís navegando y decís, che, mirá la piedrita. Tic, la tirás al agua. Y el mar dice, este me está faltando el respeto. Ahora sabés cómo te la devuelvo y te manda... Ola de 10 metros. Ola de 40 metros. Terminas así como una foto mirá que estamos viendo en vortex.com. Arruinado. Por otro lado, si vos viste en el momento eso que se echan... al mar los barcos por primera vez que salen del dique seco y se los echan. Si vos tirás una piedra por encima de ese barco nunca más regresa a tierra. Morirá en el medio del mar. ¿En serio? Por causas inexplicables. Y se llevará todo lo que están a bordo también. ¿En el bautismo? En el bautismo. Mira vos. Lo mismo que reventar la botella, viste, de champán que no revienta. Listo, está crucificada esa. Pero tenés que tener una sal para que no revienta una botella de champán. ¿Viste cómo pasa? Imposible. Las flores arriba de un barco, símbolo de mala suerte total. Porque pueden ser utilizadas después en un funeral. Y claro. Entonces es como que estás llamando a la muerte. Mami. Hay muchas supersticiones, ¿eh? Eso es interesante. Es peor que un vuelo, mil veces. Sí, mucho peor. Cuando subís a un barco y el barco zarpa, nunca mires a puerto. Y pero es instintivo. Nunca mires a puerto. Eso significa que vos no estás preparado listo para enfrentarte al mar y el mar te la vas a pagar. El mar es un sonel. Es malísimo. Mira con lo que lo quiero yo. Si te nadan los delfines al lado del barco, buena suerte. El delfín protege al hombre. Sí, es un símbolo de buena suerte. Pero si matás un albatros, como dice Raimos de Ancient Mariner, eso es símbolo de como romper una pésima suerte. 7 años de desgracia. Porque el albatros es el que alberga las almas de los marinos que murieron en el mar. Déjese, joder. Vos no matés un albatros. Capitán de mar y tierra, ¿la viste? Cuando el tipo mata al albatros un escopetazo y lo que les pasa. Pero, ni se me ocurre. Y por último, el tipo... Bueno... Sonar campanas de iglesia dentro de un barco, pésimo. Alguno del barco va a morir, cualquiera, de todo que lo que sea capitán, se lo pido por favor. Y, Y, por ejemplo, muere un marino en alta mar y otro se pone las ropas porque dice, che, este tenía el mejor pilcha que yo, me la pongo. Pero, mala suerte a todo el barco, a todo el barco. Lo cagas a piña, lo desnudas inmediatamente. Te dije que no te pongas la ropa del muerto. Andar a tu valija, estúpido. Y después, la última, una superstición que viene de mucho tiempo atrás, pero que se sigue poniendo en práctica hoy, es poner una moneda de plata debajo del mástil delantero para asegurar la buena suerte del viaje y de la embarcación toda. Y eso es algo que mostraba el tipo en un video. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Cuando construyen un barco, se pone una moneda. Primero se la pone en la quilla. Cuando el barco toca el agua, se retira esa moneda y se la pone en el mástil delantero. La misma moneda. La misma moneda, se la deja ahí puesta para siempre. Y esto ayuda a que el barco tenga buena suerte en sus travesías por el mar. Si sube Blanket, te la afana. Sabes que el barco se hunde en el acto. En el acto se hunde. Así que bueno, algunas de las recomendaciones. Muchas son, muchísimas. Hay que acordarse, eran más, ¿eh? Yo seleccioné que me parecían más interesantes. Pero para tener en cuenta, si vas a tener una embarcación o, me sacaste la gana, la verdad, ¿eh? Y yo quería comprar una lancha, pero ahora no sé. Hay que tener muchas cosas en mente. Sí, no. Le cambias el nombre, vas muerto. No, mejor no. Compremos un auto. Mejor volar en avión. Seguimos en Doble Nada. Vamos a escuchar a Ilia Kuriaki y Ande Valderramas. Audio y video en Vorterix.com. Ula Ula. Después viene Emanero con Miedos en vivo en el Espineta. Esto es Doble Nada hasta las 6. En vivo, Ilia Kuriaki. Ula Ula. Se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible, que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos le crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta, que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura, que lo que gusta el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba, mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, el que no te rompe como un bombo a las sillas, tus dientes son arena y les clavé la sombrilla, este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando, 3, 2, hola, hula, apláudame la luna, hula hula, hagamos hula hula, hula hula hula hula, a la vez, hula hula, hagamos hula hula, hula hula hula hula, a la vez, hula hula, hagamos hula hula, hula hula, hagamos hula hula, hula hula, hagamos hula hula, hula hula hula hula, a la vez. Ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que el yo café llueva ladrillos, hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva su cintura, hago que lo imposible sea posible, si diste tu primer paso esto es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible, el mundo está cuadrado con un dado, girando por la mesa en el casino del espacio, hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mees encima de verme, este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando, 3, 2, hola, hula, aplaudan en la luna, hula hula, hagamos hula hula, hula hula hula hula, a la vez, hula hula, hagamos hula hula, hula hula hula hula, a la vez, hula hula, hagamos hula hula, hula hula, hagamos hula hula, hula hula, hagamos hula hula, hula hula hula hula, a la vez. no se habla de otra cosa. Doble o nada. 13:30 era Ula Ula de Curiaqui. Vamos con la última noticia que queda, que es la mía, y trata sobre lo siguiente. Riachuelo. Uy, la vida, quiero morir. Reapareció el 70% de los basurales que habían sido erradicados. No. Sí. Según un estudio, de los 167 basurales investigados, 120 vuelven a tener residuos. 167 que habían sido limpiados, saneados, sí, sí. 120 vuelven a tener residuos. Y acá me parece que una vez más, gran parte de la razón por la que esto sucede es cultural. Exactamente. Es cultural. Es cierto que hay muchas empresas que volvieron a verter basura y desechos tóxicos cuando y donde no corresponde. Es cierto que hay vertederos clandestinos, que hay camiones que van de noche y vierten desechos y basura tóxica. Pero también es cierto que muchos de estos basurales son formados por los habitantes de la zona. Y ahí es donde me parece a mí que hay una cuestión cultural. No lo hemos hablado varias veces con respecto a otras cuestiones. Sí. En la Argentina creo yo que han funcionado algunas campañas y algunos hábitos que parecían difíciles de modificar, se modificaron. El ejemplo que a mí siempre me viene a la memoria y que es muy claro es el uso del cinturón de seguridad en el auto. Recordemos que la enorme mayoría de las personas, cuando nosotros éramos chicos, no usaba cinturón de seguridad. Mi viejo no usaba cinturón de seguridad, los nenes no usaban cinturón de seguridad. Eso creo yo se ha modificado, se creo ha cambiado. Que es el avance más importante que hubo. El casco en la moto es mucho más común que antes. Cuando yo tenía moto de pendejo, no se usaba casco, literalmente. Nadie usaba casco. Yo tenía una moto, 750 centímetros cúbicos, no usaba casco, no usé casco nunca. Es más, usar casco era de nabo total, estaba muy mal visto. Sí, cuando, no se usaba casco. Cuando, no me acuerdo de eso. No. ¿No posta? Sí, sí, o sea, no tenía cero onda y es una, como dice Gus, hoy en día, no usar es de nabo. No Por te ejemplo, a nadie. No, el tema de cólera y la limpieza de manos y el alcohol en gel es mejoró. Un hábito que también mejoró mucho, el hecho sí. de vas al baño y te lavas las manos. Antes culturalmente no era adoptada esa postura, ese comportamiento. Sí, no. no era común. La verdad es que sí. Yo siempre usé cinturón de seguridad porque me gustaba de las carreras, ver al piloto atado, sí. entonces me ponía por curioso más que nada, pero no, yo cuando empecé a manejar ya empecé usando cinturón de seguridad, pero no se usaba todavía cuando yo empecé a manejar. Muchos no lo usaban. Muchos se resisten todavía, sobre todo los más viejos se resisten a usar el cinturón. Es más, los coches venían con cinturón adelante y gracias. Claro. Y algunos. Me parece que mejoró un poco el tema de la basura en la calle de los peatones. O sea, un paquete de galletitas, lo que sea. No lo tiramos así. Sí. Igual, yo veo mucha gente. Sí, el que va caminando, pero el que va en auto tira. El que va mucho. En auto. Sí, muy revoleador de lata, muy. En auto, yo veo todo el tiempo gente de todo tipo de clases sociales. Y ahí es a donde te reivindico a este gran coordinador de radio, Martín Codín. Que la mugre la deja dentro del auto, claro, es verdad. Yo te iba a decir, mirá, si yo toda la mugre que tengo en mi auto la tiro. Exactamente, muy bien, gallo. Hago un desastre. ¿En lo de tu coche? Sí, y no. El tema de que las empresas sientan que gozan de la libertad como para infringir la ley, obviamente también es cultural. ¿Sí? Lo que pasa es que, imagínense, de todas las cuestiones que funcionan mal en la Argentina, es imposible todo el tiempo estar vigilando todo. Tenés que tener 100 tipos por cuadra en todo el país para vigilar que no se cuelguen de la luz, que no roben el cable, que no tienen la basura, que no estacionen mal. Acá a la vuelta, nosotros programamos el otro día, hoy me fijé, hay 3 autos tirados en una cuadra, ¿eh? Sí. 3 autos tirados, abandonados en una cuadra. Uno sin ruedas directamente. Sí, el otro sin ruedas lo dejaron el otro día, que yo vi a la gente cuando le estaba sacando las 4 ruedas, las guardó en el baúl y dejó el auto ahí tirado, un Chevrolet 400 modelo 61. Detonado. Detonado. Hay un Duna Weekend, me parece, detonado frente al chino. Sí, un Regata Weekend. Un Regata es. Y hay una van casi llegando a la otra esquina, no sé los nombres de las calles, por eso no lo digo, también, detonada. Y por esta zona está llena de autos tirados en la calle. Yo creo que es una cuestión más que nada cultural. Y si algunos hábitos pudieron cambiarse, no debe ser tan difícil. Entonces, mediante una buena campaña de educación, acostumbrar a la gente a comportarse de otra manera. A estas empresas les sale más barato pagar la multa que poner un equipamiento acorde para no contaminar el río. Es probable. Sí, digo, por ahí hay que enfatizar el control sobre las empresas y no sobre las personas. Digo, uno no puede estar detrás de cada tipo que tira la basura en la calle. Está bien que muchas zonas son zonas, a veces, de clases sociales muy bajas, que no tienen cómo ni dónde deshacerse de la basura, pero, digo, la gente en cualquier lugar de Capital o Gran Buenos Aires saca la basura a la hora que quiere, sí, cuando quiere, cómo quiere, la deja tirada en la vereda y los gatos y los perros destrozan la basura. Bueno, en cualquier lado, ¿eh? La experiencia del barrio donde estoy yo, en Villa Crespo, que pusieron estos volquetes que son medianamente nuevos, mejoró muchísimo el tema de la basura tirada en la calle, ¿eh? Mucho. Que antes dejabas la bolsita en la vereda. Hay, para mí, un... todo el vecindario va al volquete, sí, y la verdad que... Un pequeño problema ahí. Hay que enseñarle a los perros a no romper la basura. Javier, encárgate. Sí, Javier, eso es culpa tuya. Basta de sí. que los perros coman la basura, basta. Hay un problema para mí con los volquetes. Y es el tema de los recolectores de basura. Que cuando vuelcan el contenido a los volquetes, la mitad queda en la calle y ahí lo dejan. Puede ser. No lo tengo muy chequeado eso. Sí, yo te digo, antes cuando laburaba de noche, yo lo conté también varias sí. veces, lo veía todos los días. Y acá a veces he visto ponerle, a veces cuando salimos tarde por algún recital, alguna transmisión, bolsas. La mitad del contenido del volquete va a la calle y ahí lo dejan, uh-huh. los que recolectan la basura. Me parece que es muy difícil empezar a pensar en reciclar basura, en dividir la basura, cuando ni siquiera sabemos a qué hora sacar la basura. O de qué manera sacar la basura. Sí, el horario lo sabemos ya, lo que pasa que... Sí, no lo aplicamos. Claro. Y con esta clase de civilidad, para hacer me emocionaste, de esta una Argentina mejor... Sí. Toma, tirate vaso. Me despido hasta la próxima. Palermo es un asco, mucha porquería tirada en la calle a la noche, el problema son los cartoneros también. Los problemas son muchos. Ahí está Gallo tirando la basura en el piso. Y, ¿sabes qué? Para que no se enfríe, tengo un sacate de la mierda. Búscame la apertura, no por favor. No lo puedo creer. Sí. ¿Y balas así? Sí, viste, de acá para allá te tiro. Dios mío. ¡Sácate la mierda! Sebastián, por favor, necesito que me muestres o le muestres a la gente lo que tengo dentro de esta taza. Decime vos la mejor manera de hacerlo. Ahí. Giran un poco. Qué porquería. Ay, Dios, este sacate la mierda es para usted. Señor. Señor Mario Pergolini. ¿Estás seguro que fue ese? Hoy llego al mediodía antes de Newstrix al estudio. Yo no era pucho que hay. Para aquellos que no están viendo en este momento, tengo una taza con restos de agua y un pucho apagado. Si desde las más altas esferas no se da el ejemplo, ¿cómo vamos a pretender que la gente que viene a ver conciertos al Teatro Bordrex con carteles así de grandes... De prohibido fumar. En las pantallas, que hay muchas, de prohibido fumar, fuman igual. Si este es el ejemplo que damos... Este sacate la mierda es para usted. Pará, si eso está ahí yo puedo hacer caca acá en el estudio, permiso. Señor Mario Pergolini. Qué locura, la verdad que no me lo esperaba. Yo tampoco, la verdad que sentí una profunda decepción. No me animé a decírselo. Dios mío. Ya lo he hecho en otra oportunidad y después dice sí, perdón, tenés razón. Y va y busca a la señora que eche... Nos están censurando. Que eche desodorante de ambiente, pero... Si estás escuchando, Mario, hace un mea culpa y después llama para putear. La gente pregunta quién va a estar esta noche en Delicias de un Charlatán. Va a estar este señor que van a escuchar ahora mismo. Emanero, hoy a las 20 horas, de 20 a 23 en Delicias de un Charlatán. Emanero suena ahora en Doblo Nada con Miedos. Todo lo que había escondido por el resto de mis días, busco una salida que me...

1973, el barco fue otro servicio timbero de Doble o Nada. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o Nada. Antes de ir con Javier, boca de urna, señor Willis, por favor, y le agradecemos a la gente de Leblé por el almuerzo de hoy. Ensaladas y sándwiches en leblé.com.ar tienen toda la información, incluyendo los teléfonos para llamar y obtener un 25% de descuento. Gracias a la gente de Leblé, el sitio es leblé.com.ar. Vamos con el centro de cómputos para ver cómo avanza la votación. ¿Cuál será el grupo que va a tocar el 13 junto a Cobra Starley y Nem? Casualmente la banda que está última es la cual, la que estaba vistiendo Daniel Redín, ¿no? Guasno en su foto. De Flu, lamentablemente este está cuarentena. Pendejo, te está faltando el respeto. Sí. Se está mofando de vos. ¿Y sí? Tarde a tarde. Y predispone mal al electorado. Y bueno, ¿ves? Cuando vos respondés de una manera, recibís esto. Lo mismo te va a pasar con tu hija. ¡Oh! Dobló la pues. Y sí. Gana The Flu, va último. Sí, 45 votos. Último, no están haciendo muy bien las cosas. Vamos, muchachos. Pero bueno, les tenemos fe, pueden remontar. Segundo está Plagio con 106 votos. Uy, lejísimo. Mucho mejor, gana Plagio, es el hashtag. La remera de Martín. Bastante lejos. Está 23 otoños, los pollos de Olmedo, 159 votos. Gran número, gran caudal de votos, pero tienen tiempo todavía, así que sigan votando. Vamos 23, vamos 23. 23 otoños, gana 23 otoños, gana Plagio, gana The Flu, las tres bandas que hemos propuesto para que ustedes decidan cuál de esas tres toca en vivo el 13 de noviembre. The Flu creo que el 13 de noviembre es que se busque un localcito para tocar, porque ya a esta altura. Cocinado. ¿No? Acá está cocinado. Ojo, nunca se sabe, Pero hay que hacer bien las cosas. Llegan los micros de lejos a votar. ¿Cómo les va? Bien, vos. Bien. ¿Qué tiene que hacer el sábado a las 3 de la tarde? Dormir. Bien. Espero. Bueno, para el que no tenga ganas de dormir y quiera salir a pasear un poco al aire libre, si el tiempo lo permite, se va al Dog Fest, ¿sí? Que es un evento de emprendedores y de... ¿Dog Fest? Dog Fest. Festival del perro. Exactamente. ¿No pueden poner festiperro? Es que suena lindo Dog Fest. ¿Cachobos? ¿Sí? ¿No le pueden poner? No, ese es otro. No, el Dog Fest es una reunión, una convocatoria de emprendedores que tienen cosas nuevas o de asociaciones sin fines de lucro. No sé a ustedes, pero me molesta la imperialización de el eslogan y el nombre de festivales. Queda mejor en inglés. No queda. Seamos mejor en inglés. Hay cada marca que tiene un eslogan ridículo que la gente no sabe qué significa. Algunas. Bueno, la mala utilización del inglés es otra cosa. No porque esté mal escrito, sino porque no tiene nada que ver. Bueno, a ver si te gusta. La gente de amoresperros.net me invita... ¿Te gusta ahí? Sí, mucho claro. Mejor. Bien. Me invita a estar en su stand y a poder platicar con la gente acerca de comportamiento, así que a las 3 de la tarde voy a estar ahí. Quien se quiera acercar y tenga problemas o quiera hablar directamente del comportamiento con su perro, ahí estaré. Vos dejarte un perro que no se banca más. Tomá, te lo entrego. No. Eso es otra cosa. Vamos a hablar de perros, ¿sí? La columna de hoy. Mucha gente pregunta, tengo un perro que es divino en mi casa, precioso, bárbaro, genial, quise traer otro perro y de repente se transformó en un monstruo, enloqueció, se lo quiso comer, ¿sí? Otro dice, mira, tengo un perro en casa y un cachorrito en la puerta de estacionamiento, tengo ganas de entrarlo, pero tengo miedo que el mío lo ataque. Otras preguntas que te dicen, mira, junté a dos perros en mi casa y son diferencias que no puedo llegar a concretar, se miran, se gruñen, bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenés un perro y querés ingresar otro perro a tu casa y es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Uh-huh. De repente explota la cosa, ¿por qué sucede esto? Es muy normal que pase, ¿no? Es muy normal y es normal que suceda en muchos casos esto. Pensemos que el perro, al ser un sujeto social, es un animal que convive dentro de un ámbito, que vive dentro de un territorio perfectamente limitado como es nuestra casa, ¿sí? Y a veces el manejo nuestro no suele ser muy claro, ¿no? Entonces lo dejamos al perro incluso convivir con nosotros, pero en el mal sentido de la palabra. ¿Podrían venir con un manual los perros? ¿Un manual básico? En realidad el manual tendríamos que leerlo nosotros y aplicárselo a los perros. Y a eso me refiero, no digo que el perro lo lea, sino que viene con un manual y uno lo lee. Estaría bueno, mira, en otras partes... Información básica, si usted va a tener otro perro, por ejemplo, va a tener en cuenta. En algunos países de Europa, por ejemplo, cuando vos vas a comprar un perro en criadero, que es lo más normal, no se compran en veterinarias, se compran en criaderos cuando vemos un perro de raza, En realidad lo que se vende también es no solo al perro, sino un curso para que vos más o menos entiendas qué es lo que te llevas y qué es lo que debes hacer. ¿Sí? Lo que estamos viendo en Vorterix.com, que es uno de los capítulos justamente del Encantador de Perros, es una familia que... ¿Viste a ver al ladri al Luna Park? No. Al Encantador de Perros no lo vi, me hubiese gustado. ¿Hubiese gustado? Sí, sí, sí, pero no lo vi. ¿Sos de lo que hubieran silbado si sale mal algo? No, para nada. Para nada, porque, mira, el que trabaja con perros sabe que trabaja con animales y está expuesto a que suceda cualquier cosa. Por eso yo no soy partidario a llevar, siempre que me invita por ahí a un canal de televisión, un programa, no, perros no llevo. Porque no es el ámbito en donde el perro se desarrolla. Entonces, ¿para qué? Para hacerlo sufrir. Para... Hace jueguitos, sale una pirueta, una prueba. No, no soy partidario. Lleva un tipo disfrazado. Eso es otra cosa. Le da color. Un Wilfred. A tirar los pinos de bowling como ha seguido. Sí, información muy importante. Ser... ¿Dónde es la Feria del Perro? Dogfest. Bien, Figueroa Alcorta y Monroe. Figueroa Alcorta, sí, y Monroe. Es al aire libre. La placita, o sea, las plazoletas. Exactamente. Es al aire libre y se suspende por lluvia para el otro fin de semana. Está bien, así los perros pueden hacer caca tranquilos. Y levantarla. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. 2 y media, 3 de la tarde. El tiempo mejoraría a partir del sábado al mediodía. Bueno, entonces podemos... poder, igual cualquier información, arroba el perro urbano por vía Twitter y ahí nos estamos comunicando. Lo que estamos viendo en Vorterix.com es justamente eso. Justamente una pareja que tenía perro y perra de ovejero alemán e intentaron introducir un tercer perro y es un macho. Y acá es una cuestión netamente de competitividad. Vos tenés una pareja ya formada dentro de un ámbito y querés meter otro macho. Entonces, naturalmente, el macho, el perro, va a saltar. Y además, en este video ves algo muy curioso que quienes trabajamos en comportamiento tenemos que tomar nota. Las mesitas de luz. Muy bien, Gustavo. Sus caras que no observan nada. Muy bien, Gustavo. Era la escucha la mesita. Era la escucha de luz. Era la mala idea. Pésima idea. Estás compartiendo un lugar de privilegio como es el dormir, que tiene que ser netamente para quien de alguna manera manda en esa pirámide jerárquica, y lo estás compartiendo con los perros. Lo único que te falta es tener a Tyler en la mesita de luz. En la cama lo tiene. No, ya hace años que no sube a la cama. ¿Años? Años. Porque no le da la caderita. No llega, si no saltaría, pero bueno. Pero justamente, vos fíjate, si ves bien ese video, como lo pudiste observar muy bien, tengo buenas mesitas de luz para hacer la escucha. Ok, ¿viste? Te gustó la idea, te gustó. Pero los perros no tendrían que compartir la cama. Lo que estamos viendo acá, ¿se acuerdan que un día traje un video de de este perro ya adulto que yo lo estaba trabajando en las distancias sociales con otros perros? ¿El boxer? Esto es un cane corso, el negro. ¿El negro? Fíjate, es un perro que tiene poca socialización con otros perros. ¿El boxer mucho miedo? Boxer es un maestro... En cuanto a enseñarle cómo debe habituarse el otro perro. El boxer es el perro que ya está en la casa, por lo tanto es el perro mayor. Y el chiquito... El otro lo corre en la cara, le quiere gritar. Es el que irrumpe y vos fíjate cómo le intimida, pero mirá cómo se mueve el boxer. Con un caminar tranquilo, lento, trata de no mirarlo. Ahí se plantó igual, ¿eh? Sí, pero trata de no mirarlo. Ojo que el grande sabe, ¿sí? Y va a actuar en cuanto lo crea necesario, pero como sabe que el otro es cachorro, entonces... Trata de tranquilizarse y trata de tranquilizarlo a él con esos movimientos lentos. Está con mirada, ¿sabes a cuánto? Como me comí. Sí, totalmente. No, o sea, para mí es un maestro ninja el boxer. ¿Eh? Es un genio el boxer. Es una manera de enseñarle al chiquito, tranquilo. La otra que vi Kung Fu Panda, ¿cómo se llama? ¿Qué bichito es? ¿El maestro? Como una ratita. Es una rata, ¿no? No es una rata exactamente, pero sí, una ratita vieja. Qué buena película. Buena película. Es muy buena. Sí, es muy buena. Tiene un terror boxer, ¿eh? Sí, aparte, mirá cómo se maneja, no lo mira, no lo provoca, ¿sí? No le provoca agresión. Observá vos, el canicorso. Sí, perdón. Yo me doy cuenta de las mesitas de luz cucha y el señor se da cuenta del tamaño del pene del boxer. Cada uno con su fetiche. Cada uno, claro. Las especialidades. Lo bueno de los observadores es que cada uno puede ver un detalle y después se juntan todos, ¿no? Esto es lo mejor que te puede pasar cuando tenés dos perros en casa. ¿Que jugueten? El juego. El juego es fundamental porque el juego lo que hace es justamente resolucionar cuestiones y alivianar cosas que la pelea trae otro tipo de consecuencias. ¿Quién es el asqueroso que dejó esa botella a caminar al lado de esos dos perros? Es que vos fíjate dónde están jugando esos perros. Por Después favor. Vas a ver que el paneo hay un hombre acostado. Están jugando al lado de la cama, ¿sí? Por favor. Lugares... muy cuestionados por los animales, porque quien gana ese territorio de alguna manera gana en jerarquías. Entonces, ¿qué es lo que no debes hacer? Primero, si vos tenés un perro en tu casa y vas a traer otro, el que está primero, no le tenés que quitar todos los privilegios que tuvo, porque si no se va a sentir intimidado por el otro que llega. Y sí. ¿Me entendés? Segundo, el último que llega es el último en todo. Epa. Es el último que come, es el que está en otro lugar, no en el mejor lugar que ocupaba el otro. Tenés que tratar de evitar la competitividad. ¿Qué es lo que hace la gente a veces? ¿No es injusto? ¿O después va escalando? No, es total y absolutamente justo. Hacete de abajo, ¿no? Claro. Con los hijos pasa lo mismo. Y aparte... Pobre leoncito, come último a la noche. Aparte, de alguna manera vos tenés que controlar la situación y le tenés que enseñar a los perros que hay un orden, que siempre vos sos el que está arriba y para ellos es totalmente inaccesible. Entonces, si vos le das esos privilegios, lo confundís al animal. Están los dos perros refregándose en las cobijas de la cama, es un asqueroso. Están jugando, tenés un bulldog inglés y creo que es un Sharpei, no lo vi bien. Están los dos jugando, que de alguna manera están dirimiendo a ver quién de los dos manda. Es un juego jerárquico esto. Y lo que no tenemos que hacer nosotros es interrumpirlo. Está bien que esto suceda, porque entre los dos tienen que resolver esta cuestión. Y si lo resuelven mediante el juego, buenísimo. Termina en un 69. ¿Cuándo tiene que intervenir uno? Cuando el juego pasa a mayores y ya pasa a la agresión. Una cosa es la intimidación, el gruñido. Sí, eso está bien, no hay problema, pero cuando pasa ya a morder, es otra cuestión. Si hay sangre, se la pregunta del millón, ¿y cómo sé que va a morder? Cada uno conoce a su perro, sabe cuál es el límite. No, cada uno conoce a su perro, sabe cuál es el límite. Cuando te trae la cabeza del nuevo. Claro, más o menos, ¿sí? Pero el juego es fundamental. Acá, por ejemplo, tenemos un problema similar, diría, a ver, los viernes. O hay uno cara de mono y otro cara de caballo y se torean permanentemente. Sí. ¿De qué estamos hablando? En los duelos de vedettes de oyentes. Ah, ok. Hay uno cara de mono que manda fotos con su remera. Sí. Tiene una cara de mono. Y otro que es cara de caballo. Se llegó primero. Y cara de mono, el viernes anterior lo había decapitado al caballo. Y después se lo estaba comiendo en un sándwich. Sí. Optó por lindas señales. Y cara de caballo estaba en la escuela enseñando mono come banana. Ahí tenés, mira, ahí tenés al cara de mono comiéndose al caballo. ¿Quién llegó primero? El caballo. Y el caballo en el colegio enseñando mono come banana. Es normal que mono haga todo tipo de intimidaciones porque quiere ocupar verdaderamente el puesto o el lugar de caballo, porque el caballo llegó primero. Pero queda atrás siempre, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer caballo? Ignorarlo. Como el boxeo. Tiene como más altura, ¿no? Mirá, ahí caballo armó un aula y está enseñando mono come banana, lo estamos viendo en Portrex.com. Es muy bueno. Gracias a los chicos de sexto grado. Está muy bien lo que hace mono, ¿eh? Ojo, no está mal. Es el momento más importante de los viernes para mí. Espero a ver qué hacen estos dos. Yo le recomendaría a mono que insiste que le busque el punto vulnerable a caballo, sin entrar en la agresión. Y yo le diría a caballo que siga ignorándolo y que sea constructivo. O sea, en este caso caballo es un líder, ¿sí? Total. Entonces, que sea un líder de calidad. Es decir, que él siempre vaya por más y que trate de no bajar de jerarquía. Ahora mono se las tiene que idear para tratar de intimidar y para tratar de emparejar la situación. Pero es interesante. Vos mirate es tipo mangueando en la calle. Sí, no se puede creer. Sí. Ahí está pidiendo limosna con un cartel que dice doblo nada en un cartón, escrito a mano. Como historia, genial. No, está muy bien, que sigan, ¿eh? Ahí está leyendo del diario en el subte. Muy bien. Pedía una monedita para la alfalfa. Está genial. Está muy bueno. En cuestiones, volviendo a las cuestiones de perro. Estuvo acá haciendo poco con Molotov, ¿no? Sí. Lo vimos adelante de todo con la cara de caballo. Genial. Pero bueno, caballo es el que tiene las de mandar y mono se las tiene que arreglar para tratar de quitarle el lugar. Ahora está bueno que estas disputas, fíjense que no es casual, estos dos perros, ¿sí? Están jugando en un juego muy jerárquico arriba de un sillón, lugar exclusivo de la familia, lugar de reunión, lugar donde se junta toda la familia. Entonces estos perros en teoría no tendrían que estar ahí arriba, tendrían que disputar sus diferencias abajo del sillón. Lo que pasa es que son dos caniches, es cómico, a la gente le resulta cómica. No, eso es un lindo perro, es un perro de compañía, ¿sí? Pero esto es lo mejor que te puede pasar, ¿sí? ¿Qué pasa si tenés un perro y de repente traes otro? Yo te diría, te recomiendo que te fijes. Si tenés un macho que es jerárquico y que no está muy socializado, entonces yo te diría que si vas a traer otro perro, intenta que sea una hembra. Con la cual el tema de lo sexual provoca una mejor empatía y no provoca tanta competencia, ¿sí? Y si vas a presentar un animal y tenés un animal en tu casa que es muy jerárquico y territorial, primero hace un mea culpa y fíjate por qué el animal toma decisiones que tendrías que tomar vos. Y segundo, trata de presentar a los perros en un terreno neutral, es decir, fuera de la casa, fuera del ámbito en donde el territorio generalmente puede elaborar una disputa verdaderamente seria. O de Mili. Por ejemplo, es un terreno neutral donde no hay olor a perro directamente. Hay olor a mina. Hay olor a gaita, que es increíble. Está muy bien. Acá tenés un juego. ¿Qué es un león? Sí, veo que es leoncito. Un leoncito. Hay algunos mensajes que dicen, tengo dos perros que convivieron juntos y en armonía por años. Adopté a un tercer animal y los dos anteriores empezaron a desafiarse. Mirá. Esto sucede cuando nosotros vamos a las prácticas los sábados, ahí al campo que tenemos para practicar. Imagina que tenemos un grupo de 16, 18 personas que traen a sus perros. A medida que van llegando los perros, hay un pequeño caos. ¿Sí? Cada perro que llega, están en un ámbito que no conocen, sectorizado, porque está rodeado, con sus dueños que están nerviosos, con sus guías que están nerviosos, y cada perro que llega es un perro nuevo y lo que hace es descompaginar todo el ámbito social. Entonces, tarda un tiempo en que se acostumbren y en que se vuelvan a reorganizar. Y cada perro que va entrando pasa lo mismo. O sea, son sujetos sociales, en donde vos presentás un nuevo sujeto dentro de ese ámbito, hay como una corrida, a ver dónde estoy, a ver pero quién si uno soy, no a ver sabe, quién es este. Siempre va a haber problemas. No, siempre no. Si o tenés se ordenan perros, solos a veces. No, si tenés perros perfectamente sociables, no pasa nada. De hecho, yo te doy una idea. Los paseadores, por ejemplo, son gente que además de pasear perros, a veces los pensionan en su casa. Entonces es muy común que entre y salga perros constantemente. Es muy difícil que el perro de un paseador sea conflictivo con los otros perros. Porque ya de movida, ya es nativo de ver en su casa que entran y salen perros constantemente. Es su casa, está todo normal. Lo que se hizo fue habituar ese animal a que el movimiento sea constante. Ahora, yo vivo con mis perros, con la China no tanto, pero Gringa tiene 9 años, con otras hembras, es muy jerárquica. Yo no puedo poner otra perra en mi casa, le tengo que hacer un proceso de adaptación a eso. Porque evidentemente la perra lo va a sentir, no le va a gustar. Mi hermana tenía un schnauzer grande y trajeron un boxer, nunca se pudo adaptar, tuvieron que regalarlo. Se mataban. Ese es un problema. En realidad, a los que usan las distancias, es decir, a veces pasa que se juntan un matrimonio, se junta, uno tiene un perro por un lado, otro tiene otro perro por otro lado, y tienen que juntarse, se juntan a vivir, y no toman en cuenta esto de los perros que no se conocen o que no compartieron nunca un territorio. A veces la gente toma una solución rápida, bueno, unos viven en el frente y otros viven en el fondo. Que se habitúen a verse por lo menos tras las rejas. Eso no está mal, lo que pasa es que eso hay que trabajarlo. Es decir, no siempre tiene que reinar esa diferencia de lugar. Para los perros eso tiene que ser difuso, porque si no lo que haces es acentuar las diferencias. Este es mi lado y este es el tuyo, ni te muevas. Está bien en un principio para que se vean y para que se toleren, pero después hay que trabajar en la unión. Eso lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo en algunos perros. Otros lo resuelven rápido, otros no, lo resuelven lento. Trajimos a mi perro con mi mujer embarazada. Cuando nació el nene se convirtió en una bestia y se pone tenso cuando se le acerca. Bueno, hay que ver cómo fue la crianza de ese perro. Muchas veces nosotros adoptamos a los perros cual si fueran hijos o miembros humanos de una familia. Los tenemos a upa todo el tiempo, los llevamos a la cama, le damos de comer es con nosotros. Es un perro, señor. Humanizamos a los animales. Entonces, no, dentro del punto de vista del perro, no es anormal que de repente cuando viene alguien nuevo a la casa, uno lo quiera encajar como si fuera un perro. Es decir, fuera de la habitación porque ensucias al nene. Fuera de acá, donde antes estaba y ahora no está, el perro se va a fijar a ver quién es el culpable. Y el culpable es el chico para el perro. Entonces lo empieza a mirar con mala cara. Además, un perro que no se habitúa al movimiento de chicos, lo tenés que ir acostumbrando, despacio, tranquilo. La adaptación del perro Teo, que es el nuevo, ¿cómo fue en River? Con el perro Bangioni. El perro Teo, sí, el perro dentro Atlanta. De todo, se habitúa bastante bien. Estuviste bien. Estuviste bien. Ladra mucho, pero muerde poco. Sí. Pero... Sí, sí, señor. Bien. Por lo menos no despertó agresión como en otros equipos, ¿no? Eso. O sea, ni lo expulsan. No. Ya ni sacar más de fuego. Sí. Pero bueno, no tiene sentido seguir jugando porque ya sabemos quién va a ser el campeón. Así que ni se gasten. Lo dijo Guasno. Sí. ¿Dice eso? Sí. San Lorenzo. Sí, lo arreglado escuché, para que gane San Lorenzo. Todavía estamos, bueno, igual, estamos en humo vivo. Una alegría nos podría dar también River de vez en cuando, ¿no? ¿Qué sé yo? La semana que viene, tranquilo. Este es un partido de 180 minutos. Que se equivoque y que haga un gol. De qué sé yo. Bueno, y te tengo para el final. Sí, tengo una sorpresita. A ver, ¿qué animal te gustaría tener? Así que, no convencional, un bicho que diría, mira, me gustaría tener en mi casa una pantera negra. Me la sacaste de la boca. Un tigre de Bengala. No te creo. Pantera. Bueno, en Sudáfrica hay una familia que adoptó un animal muy particular. Igual, si pudiera elegir un animal que haya existido sobre la tierra, dinosaurio. Te voy a mostrar a Jessica. ¿Qué es un hipopótamo? Sí. Oh. Jessica es un hipopótamo. Sí, que lo encontró esta pareja a orillas del río, viven en Sudáfrica, él es guardiaparque y ella es masajista. ¿Sabe esta gente sí. que el hipopótamo es el animal africano que más humanos mata por año? Exactamente, eso es lo que dice en el documental que se llama Un hipopótamo en casa. Vos fijate que lo adoptaron, estaba medio enfermo y el animal no solo se habituó a vivir con ellos, sino que es prácticamente un animal doméstico. Le da besos. Hace falta darle un beso a un hipopótamo, todo sucio. Se llama Jessica, es una gran atracción en el parque. Come lechuguita que come 6 come toneladas de lechuguita. Yo conozco uno que adoptó a una Jessica. Bueno, el domingo. En el documental te muestra que... Ya la dio con el pase en blanco, sí. ¿No? En el documental te muestra cómo le tuvieron que aclimatar una dieta porque le daban café con leche, le daban mucho azúcar. Café con leche. Sí, sí, le daban de todo. Vos fíjate que el hombre está desayunando. Es un guardaparque, no sabe que no hay que dar café con leche a un hipopótamo. Se enterneció con el hipopótamo y aparte cuando le cambiaron la dieta sufrió una depresión muy grave porque no le daban lo que quería. Jessica no vive en cautiverio, ¿eh? Jessica es libre. ¿Va y viene? Sí, sí, va y viene por el río y se va con sus amigos hipopótamos. Vuelve a merendar. Pero después vuelve a merendar, vuelve a comer y a dormir. El problema... ¿Depende de los señores para la alimentación? Sí, cuando está en la casa se alimenta con ellos, pero si no, Jessica se alimenta en la naturaleza. Esto es importante, Jessica tiene amigos que son esa pareja de Bull Terrier, ¿sí? Con los cuales mimetiza mucho con ellos. Vos fijate cómo se mueve como si fuera un perro, duerme con ellos. Estamos viendo en Vortex.com esas siestas que se manda Jessica con sus perros. Y esta pareja de Bull Terrier en un momento tuvo cría. Dice, ¿sí? Los morfo. No. Tuvo tres preciosos cachorros, que son estos tres. Y ahora vamos a ver el momento en donde... Qué rica salchichita. En donde le presentan los cachorros a Jessica. Porque obviamente Jessica, animal que no conoce, animal que puede despertar sospecha. Tráeme los pancitos. Como bien dijo el gallo, es uno de los animales que ha depredado al ser humano... Como nadie y a todo lo que está alrededor. ¿El ser humano lo molesta o de pronto estás... Son muy territoriales, son terriblemente malo. Territoriales. Un bicho malo el hipopótamo. Tiene fama de bueno, pero es un sorel. Sí, lástima que se cortó justo ahí el... Poneme la parte de si come a los perros. El documental... Termina ahí. No. Ahora vamos a ver la comida del perro. Cómo le presentan a los cachorros y lo que hace Jessica con esos cachorritos de Bull Terrier. Me parece que se va a cortar de nuevo. ¿En apuesto, serio? Apuesto, ¿sí? Ya. El café. Apuesto no. El café. Un cortadito, dale. Para todos, dale. Apuesto que no. Vamos. Ay, que se corte. No, apuesto que no. La mierda, presta corto. Pone pausa, te doy medio café. Conste que esa no es la música. Siguió. Vamos, me gané un café. Esa. Ahí está. Vos fijate, la llaman a Jessica, aparte la llaman Jessy viene, ¿sí? Así va. Y el juguete ya con ella está, le están presentando a los cachorros de Bull Terrier, los cuales Jessica los reconoce, vos fijate. Y ahí es como que el instinto materno aflora en un hipopótamo. Chupetea. El perro está al borde del infarto. Con un cachorro de Bull Terrier. Y aparece Jessica Simpson. Ah, muy bien. Hizo este tema, no sabía, mira. No, yo tampoco. Pero vos mirá lo que es la boca del hipopótamo y vos fijate cómo reconoce y cómo acepta de alguna manera esos cachorros, ¿sí? Yo estoy viendo la boca de Jessica Simpson. Jessica Simpson, sí, sí. El cachorro está al borde del infarto, tiene razón el gallo. Pero te termino hecho un hipopótamo. Sí. Muy bien. Jessica es la atracción. De dos marcas porque hiciste un ronchi. Mirá los dientes que tiene el hipopótamo, es. Jessica es la atracción, obviamente, del parque, ¿sí? Vive con ellos. También tiene otro problemita, Jessica. Cuando tiene hambre, entra a la casa y pide comida. Y abre la heladera. Y cuando tiene... No, pero abre la puerta de casa. Y cuando quiere dormir, se va a la cama de ellos directamente y se echa a dormir. ¿La rompe? Obviamente. Ahí en el documental se ve cómo rompe la cama directamente. ¿Y la casa la rompe o es cuidadoso? Lo que han tenido que hacer es adaptar la casa a Jessica y esa puerta de madera que ves, y ves cómo la abre... Abre por el picaporte, ¿verdad? Sí, han tenido que cambiarla y poner acero en todos los alrededores de la casa porque también tuvieron que cambiar las ventanas de vidrio porque también hociqueaba por ahí porque tenía hambre. Y ahí lo están viendo justamente como Jessica se sube a la cama. Se va a subir a la cama. Se sube a la cama y se echa unas siestas que ni te cuento. ¿Sí? ¿Qué, reforzaron la cama? No, esa cama se rompe. Ahí en ese momento, sí, tuvieron que cambiar la cama, reforzarla, fíjate. ¡Tuc! Ahí se rompe. Sí, el sonido ambiente. El olor que te deja ese coso. Y ahí lo tenés al hombre armando. Este se complicó la vida. A Jessica le encantan las sesiones de masajes que le hace quien dice ser su madre, esta señora. Ya gastó dos palos verdes en la casa. Y en comida. Y en comida. Si quieren ver el documental completo, que es un gran documental, se fijan en el Twitter, está el link, el perro urbano, y ahí pueden ver el documental que está dividido en tres partes. La verdad es, como documento es increíble esto. Esto muestra que cualquier animal puede ser doméstico, prácticamente. No, doméstico no. Esto bueno, es un animal salvaje que ha tenido una impronta con la gente muy particular. Esto es un caso, entre tantos. Pero lo que sí muestra este documental que con una buena comunicación y con un buen trato podemos tener un acercamiento con los animales salvajes mucho mejor que de repente lo convencional que se utiliza con los animales o que se veía anteriormente. ¿Qué animal es el dinosaurio? Pregunta uno acá. El dinosaurio no es un animal en sí. Pero queda claro, si vos decís, me gustaría tener un dinosaurio, pues cualquier dinosaurio. Uno generalmente asocia eso con el Rex, con el tiranosaurio Rex. Pero a mí me gustaba más el otro, ¿cómo es que se llama? A mí el que es medio una especie de rinoceronte. Triceratops. Ese. A mí el animal que más me gusta es el dragón de Komodo, un genio. Pero tiene un aliento. No, el dragón te mata por una infección generalizada. O sea, te toca, te infectó. Acá, acá, acá hay varios dragones. ¿De dónde viene el chiste ese de, del dragón de Komodo? Que tiene mal aliento. Es que, lo que pasa es que mantiene en la boca. Así, claro. Lo que pasa es que el dragón de Komodo mantiene en la boca parte de la comida que no llega a digerir. Entonces, es una montaña de bacterias, de podredumbre, que por eso caza persiguiendo y apenas te toca, espera un tiempito corto para que vos te mueras podrido directamente. Exactamente. Por eso es un saurio y por eso no tiene depredadores y vive en la isla de Komodo, porque nadie lo puede tocar, salvo el hombre. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes y los espero el sábado si, si el tiempo nos acompaña en el Dog Fest a las 3 de la tarde, Figueroa Alcorta y Monroe. Adelante, mi viejo. this time. Close your eyes forevermore. There will be nothing left to fear. There will be nothing left to Su espacio publicitario. Una conexión de internet lenta es muy, pero muy aburrida. Pero con Sion no tenés ese problema, porque te ofrece internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Sí, escuchaste bien, la misma velocidad que el resto, pero mucho más barato. Ahorra plata, no velocidad. Contratación. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1/10/2013 hasta el 31/10/2013. Cargo de activación y envío 119 pesos final por mes. Consulta bases y condiciones en www.sion.com. El Rock Lover llega al Teatro Porteri. Cae todo clásicos. 3 de noviembre, 20 horas. Compra tu entrada en ticketek.com.ar. Producciones. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, cobijo a la memoria. Recuperación y puesta en valor de la antigua aduana de Taylor. Horadar el volumen. Un edificio que resignifica la idea de vacío y explota su condición material única. La ciudad y el diseño. La incidencia de esta disciplina en el espacio urbano contemporáneo. Sale cada 15 días. Pedila en tu kiosco o suscríbete y recibila en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866. Arquitectura y ciudad en clave argentina. En Movistar queremos que todo el mundo se entere que hoy duplicás. Por eso logramos que te lo recuerde hasta el barman en el boliche. Esta noche te llevas dos daiquiris. Con Movistar hay 2x1 en crédito y nosotros hacemos 2x1 en tragos. Porque hoy, cargando 30 pesos, duplicás y tenés 60 pesos para comunicarte con quien quieras. Y con tus recargas desde 40 pesos, duplicás y además de regalo, tenés 1000 mensajitos para comunicarte a cualquier compañía y minutos ilimitados para hablar a otros Movistar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Movistar. Compartida. La vida es más. Duplicate válido el 30 de octubre de 2013. Pack noche incluye 1000 SMS más minutos comunidad ilimitados para usar entre las 22 y las 6 horas por 7 días. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Houston Festival 2013. 9 de noviembre desde las 12 horas. En vivo, Codefest, Viticus, La Naranja y mucho más. Motoshow, Street Dance y premios. Houston Festival 2013. Francisco Álvarez, Moreno, sede Epidemia, MC. Revista G7. 7 discos en 7 entrevistas. Fin de espacio publicitario. Ahora en Vorterix, momento deportivo con Pablo Borsuski. Arrancó anoche la temporada 2013-2014 de la NBA con 3 partidos y uno de los 4 argentinos ya saltó a la cancha. Luis Scola inició una nueva etapa, quizás la de mayores objetivos, aunque la única en su carrera como relevo. Ahora es parte de los Indiana Pacers, que la campaña pasada le dieron un susto a Miami en la final del este y ahora venció sin demasiada preocupación a Orlando Magic por 97-87. El capitán de la selección argentina terminó con 8 puntos en más de 20 minutos de juego, en un partido que los líderes del equipo se encargaron de manejar. Paul George con 24 puntos y Lance Stephenson con 19 fueron los que marcaron el camino. Esta noche vuelven a jugar los Pacers visitando los Pelicans de New Orleans a partir de las 9 de la noche. Otros dos argentinos dan inicio a sus campañas esta noche y tanto el partido de Scola como el de los otros argentinos no serán televisados para nuestro país, salvo por sistemas pagos como el League Pass de la NBA. Pablo Prigioni dará comienzo a su segunda temporada en los New York Knicks cuando desde las 8 y media de la noche reciban el Madison Square Garden a los Milwaukee Bucks de Carlos Delfino, pero sin Carlos Delfino, todavía recuperándose de una operación por la lesión sufrida a fines de la temporada pasada. Para las 21:30 quedará el debut de los últimos finalistas, los San Antonio Spurs, que jugarán en su estadio, el AT&T Center, frente a los Memphis Grizzlies. Los Spurs siguen con el mismo plantel de la campaña anterior, más la importante incorporación del italiano Marco Bellinelli, alcanzando los 9 jugadores extranjeros y convirtiéndose así en la franquicia con más jugadores no norteamericanos del récord de 92 que tiene esta temporada la NBA. Vorterix.com/deportes. Comienzo espacio publicitario. Presentamos Axe Random Gift Shop. Juega en la web y gana premios hermosamente impredecibles para tu dona. Entre los regalos hay cosas como 2 iPad mini de 16 GB. Claro, te pensás que esto arregla todo lo del finde, ¿no? 50 gift card, 200 pesos para Rip Curl. ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? 100 vouchers para canjear un kilo de helado en Fredo. Sabes perfectamente que no me gusta el helado en primavera. O 100 vouchers para canjear tableta Fredo. Esas tabletas son lo más. Y muchas cosas más. Consulta bases y condiciones en axe.com.ar. El 7 de noviembre, el mejor hardcore está en Flores. Madball y Terror. 2 de los 7 de noviembre, Mármol y Terror, juntos en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, anticipadas por Sistema Ticketek. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Revista Golf Digest, edición octubre. Las cuatro claves de Ricky Fowler para hacer score bajo. Rompa esa barrera que pensó que nunca podría pasar. Los básicos, correcciones del swing, al maestro con amor. Una nota del icónico instructor David Ledbetter. Fitness, aumente la velocidad del swing. Manos más rápidas, drives más largos. Pedile tu kiosco. Suscríbete o renova tu suscripción llamando al 0800-345-2523 con un 25% de descuento. Además, obtené una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 10 2013 al 31 del 10 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. Precio de suscripción, 456 pesos. Optimiza la inversión publicitaria en tu empresa. Hacé que tu marca y tu mercado siempre se encuentren. Investiga, planifica, pauta y compra a través de las agencias de medios que integran la Cámara Argentina de Agencias de Medios. www.agenciasdemedios.com.ar. El 9 y 10 de noviembre regresa la voz original de Angra, André Matos por 2. Sábado 9 junto a Viper, una de las bandas históricas del metal latinoamericano, interpretando sus clásicos Gather of Faith y Soldiers of Sunrise. Y el domingo 10 interpretando su disco fundamental Angels Cry, junto a sus mayores éxitos como solista. André Matos por 2, 9 y 10 de noviembre en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Muchos que quedaron fascinados con las tres canciones que acabamos de escuchar. La primera, Black Label Society, haciendo un clásico del soul, Ain't No Sunshine. Genial video, además, si lo vieron. Zakk Wylde con cara de caballo. Después, Slash y Miles Kennedy, una acústica, ellos dos en guitarra, Miles en voz, Nothing Left to Fear, que es de la banda de sonido de la película de Slashito, la primera que produce él, que se llama Nothing Left to Fear. Y la última está en Lightning Bolt, el último de Pearl Jam, y se llama Pendulum. Y es una muy bonita canción. Tres lindos temas que pasaron recién por Doble o Nada. Si te gustaron estas canciones, conectate a Velocidad Sion y búscalo en la web antes que pasen de moda. Sion te ofrece la mejor velocidad al mejor precio. Internet a 6 megas por solo 119 pesos al mes durante 12 meses. Ahorra plata, no velocidad. Contrata Sion. Por ejemplo, para votar a los hashtags que abrimos hoy, una de estas tres bandas va a tocar el 13 de noviembre en la tarde de Vortrex en Doble o Nada junto a Cobra Sarle y Nem. Gana Plagio es una. La remera de Martín Codini. Gana 23 Otoños es otra. Mi remera Gana de Flu es otra. La remera es de Beto Wasnella. ¿Hay boca de urna? Boca de urna, boca. Por favor, antes de presentar a otra de las bandas. ¿Cómo te gusta decir eso? Boca. Habíamos escuchado a The Flu hace un rato con Terruso. Se viene Plagio jugando a ser Dios. Ahí viene, Pebete. Venía The Flu atrás, sí. Picando 40, en cola. 45 creo que tenía. ¿Cuánto estamos ahora, Wishes? 63. Poca cosa. No, 50% más, estás loco. Pero pasó un rato la... Pero... ¿Cuánto pasó? Plagio tiene 163, 100 votos más. 100 votos más, ups. ¿Te fijaste ahí si había alguna trampa, algo? No. No. La verdad es que los chicos están agitando bastante. Y todas las personas que lo siguen están por suerte votando. Pero 23 Otoños tiene 160 más que The Flu. Uf. 223. ¡Cola! Ah, perdón, Beto. Ahora, el pibe de The Flu que vino hace como dos semanas. Y no puede él solo, debe estar solo. Tiki, tiki, señor, tiki, tiki, tiki. Está abriendo cuenta de Twitter a lo tarado. Vino varias veces, ¿qué querés? Está esperando. Es un laburo hormiga, pero a veces funciona mejor esta pavada de la red social. No me tatúo nada, viejo. ¿Qué se ganaba? ¿Te lo ibas a tatuar? Sí. ¿Vos te pusiste la camiseta de Flu? Motivalo. De Flu me iba a tatuar. Pagás el café si sale en último, ¿sabías? Sí, no, está claro. Esas cosas se hablan. Sí. No estamos hablando ahora, antes de cerrar, porque una hora y media todavía. Que ustedes dos miserables no me pagaron un café el día que metí 500 votos con una banda, no me acuerdo. Tampoco estaba hablado antes. Uno más que uno. No estuvo hablado ni antes, ni durante, ni después. En este momento. Muy tarde. Se te ocurrió, lo hubieras pensado antes, querido. Quiñones. Vamos, de Flu, despierte, viejo. Olmedo hoy juega Huracán a las 5, por favor, sé nuestra cábala. No. Soy solamente el ángel, sí, el ángel de Telmito. ¿Cuándo jugamos? ¿El sábado? El sábado a las 11 de la mañana, si el clima lo permite, con Ituzaingó en el oeste. ¿En el oeste? ¿Vas a ir? Tengo muchas ganas. ¿Tenés ganas? Sí. ¿Cuánto hace que no vas? ¿Mucho? Un partido solo viene este torneo, porque jugó un sábado. Claro. Y el otro sábado, que era con Argentino de Quilmes, suspendió por lluvia. No entiendo, ¿tu partido se suspende por lluvia? ¿Por qué si el clima lo permite? Y pues son canchas que no están adecuadas a las inclemencias. No vas a jugar. Se anuncia aparte 130, 150 milímetros, ¿eh? Ah. La tormenta está anunciada. ¿Qué barrio quedará bajo el agua? ¿Qué gente perderá todo lo que tiene? Yo. ¿Vos? Núñez. ¿Sí? ¿Ya perdiste todo lo que tenés? Y ya entró agua por casa, hicimos solita, abrimos la puerta para que pase varias veces. ¿Apostemos un café? Vivo sin pH al fondo. Apostemos un café que perdés todo. Dale, por lo menos me gano un café. Mi vieja vive en Núñez también. Sí. Vive en un quinto piso, no afectó su departamento, pero sí el edificio, y siguen con problemas de ascensores, siguen sin portero eléctrico. Yo igual ya tengo el patio atrincherado, ya hice un zócalo de la altura de un ladrillo, cosas así. ¿Tiene que ver el shopping ladrillo nuevo ahí, no? Sí. No, estoy más lejos. ¿Eh? Ladrillo, no sé mucho. Y en la última lluvia fuerte se armó la piletita linda. ¿Aguantó? Sí, aguantó. La jodita esta de los ascensores te sale una fortuna cada vez que se rompen. Que sí, claro. Porque queda bajo el agua el motor del ascensor. Las expensas después de bien extraordinarias a la quinta potencia. Así está mi vieja, o estuvo subiendo y bajando escaleras. Nunca tendría que haber abandonado mi trabajo de bobinador de motores eléctricos. Era muy bueno, ¿eh? Sí, en cada lluvia, por mi casa también, se queman todas las bombas de agua, de las piletas, de presión, se queman todas las bombas cada vez que llueve fuerte. Se corta la luz, todo ese tipo de cositas. ¿Qué pasó con el temita de tus artefactos eléctricos incendiados? Y mañana se cumple la segunda semana, y teóricamente había que esperar 15 días hábiles para que llegue un telegrama diciéndote, ¿sí o no? ¿A qué no sabes lo que voy a decir? No. Claro. No va a llegar. No, directamente no llega. Para mí no llega. Qué bueno, gracias, Negro. Y después de ahí tenés que volver a llamar. Sí, ayer fue la señora de arriba a Edesur personalmente y le hicieron llenar una planilla que se la trajo a su casa, obviamente, porque tenés que poner cada aparato que se te quemó, el número de serie, más o menos de qué año es. Tengo que atender un llamado muy importante. Sigan ustedes, viene plagio. ¿Subiste el lavarropa, lo pudiste colar o no? Se hizo una segunda denuncia que a mi mujer, porque yo me fui a Brasil al final. Sí. Mi mujer llamó al otro día, que era viernes, y se la tomaron, ¿viste? Pero, qué sé yo, tenemos dos números de denuncia. Ahora, de ahí a que eso funcione. El embole, estamos sin lavar ropa, porque aparte, como nadie viene a ver las cosas. Claro. Dicen que va a venir un inspector, y si vos la arreglás, que por más que muestres una factura, el tipo capaz que te dice, esto no vale tanto. No, esto está andando. Claro. Qué sé yo, ¿viste? En definitiva estás en sus igual manos. Cuando a mí me tocó reclamar por el tema de la inundación, está todo hecho para que vos desistas. Exacto, me imagino. Para que vos digas, bueno, váyanse. Me imagino. Sí, sí, sí. Está todo hecho para eso. No hay una persona a persona que te siga el caso. Pero no, Javier, yo llamé en media hora, llamé cuatro veces y las cuatro personas me dijeron cosas diferentes. Sí, sí, sí. Es muy loco. Pero bueno, ya veremos. Te apuesto a que no se solucione. Un café. Tengo ganas de tomar café gratis. Te ganas de ir a las apuestas. Estoy yendo a la cafetera, que es mucho más rica que todo lo que tenemos alrededor. Vamos a escuchar a Plagio, una de las bandas que compite hoy, para ver si puede tocar aquí en el Teatro Vorterix, y después a Cuentos Borgianos con Eternidad. Primero Plagio, jugando a ser Dios. Jugamos a perder y así se No.

Hay algunos puntos oscuros todavía, hay que conectar los puntos aún. Pero bueno, estamos en eso. Es como la ruleta de Emily, cuando empiezan a girar, vemos. Ahí decidimos que aclaran los puntos. Las canciones de recién, el Plagio, una de las bandas que está compitiendo hoy en el duelo de Vedette Sander, jugando a ser Dios. Después, Cuentos Borgianos, que anuncia su regreso de Eternidad. Van a estar tocando en vivo acá, ¿hay fecha? Sí, 19 de noviembre. Sí, señor. 19 de noviembre, Cuentos Borgianos, adelantando temas de su disco nuevo, tocando en la tarde de Doblo Nada. Y recién Smitten, Nada para mí, Nada para vos. ¿Qué más? Una marca para Martín por poner mal la coma en el Nada para mí. Ah, tenés razón. Pero estoy en menos dos, así que estoy en menos uno. Estás en menos ¿sí? uno. Puso sí. Nada para coma, sí. Mi, nada para vos. Te igual falta vos. Una hora, ¿eh? Podemos tomar café todavía. Nada para mí, nada para vos. Está perfecto. Recomendaciones con el señor que acaba de cometer un error gravísimo, garrafal. No sabes leer. Escúchame. Esta semana, estas casi dos semanas, estoy con mis niños en casa porque la madre se fue de viaje. Viendo películas a lo loco. Y estamos, en realidad más que nada estamos jugando a lo loco, pero de vez en cuando poniendo pelis. Y estaba pensando en esto de buscar la manera de introducir a la gente en el mundo del terror. Y me vino ayer la noche a la mente El Gallo. Una película introductoria. Hola. Me puse a pensar en El Gallo, fue raro, ¿eh? Sorete no vio Encuentros Cercanos del Tercer Tipo tampoco. ¿Sabes qué? No me acuerdo igual, porque sí, obviamente que el título me suena. Pero igual por ahí eras muy chico cuando sí, se estrenó. ¿De qué película. Año es esa película? Es vieja, es vieja. 85, por ahí. No, anterior. Ah, anterior sí, también. Sí, sí. Yo era gran chico. Película. Sí. Bueno. Gran película. La Torre de Barro. Entonces pensaba, si este laburo que hago con mis nenes no será efectivo para hacer con otra gente a la cual por ahí no le gusta o no se anima a ver películas de terror. Y se me ocurrió empezar, Gallito, bueno, con esta película de 1987 que se llama The Gate. El portal. La puerta, el portal, o algo por el estilo. La peli es muy divertida. Es graciosa, Tiene momentos semicómicos, pero es de miedo, ¿eh? Es una película abiertamente de terror. El protagonista es un niño de 8 años que se llama Glenn. ¿Esa es la voz de Glenn? No. No sé por qué no estoy escuchando, a ver. Esa es la voz de Glenn. No. Oh. ¿Para qué rompe la piedra, nano? Qué macana te mandas. No, ese es el locutor, ¿eh? This is weird, tearing sound. Decomposed corpse, her dead father. Gran trailer. Uy, no, da miedo, ¿eh? Ah, la puta madre, salió uno del espejo. Uy, qué feo. Bien. Una mano que atraviesa una puerta, se cae y se transforma en gusanos. Oh, oh. ¿Ese es Glenn, el de anteojos? No, ese es Terry. Terry. ¿Tus hijos se la aguantaron esta? Not yet. Todavía no, la veo. Todavía no, pero la vamos a ver. Tengo un problemita de lenguaje, que la conseguí subtitulada, claro. Igual ven películas subtituladas, pero prefiero que vean en latino. Hay unos monstruitos. Hay unos demoncitos chiquitos. Bueno, no. Es una maravilla, ¿eh? ¿Cómo te gusta esta bizarreada? No, pero sabe, Gallo, te juro que es una maravilla también. Medio tontuela todavía. Va así en el trailer. Medio Goonies, medio Grey. Exactamente. ¿No? Va en es una película para de nenes, terror. Para nenes de la edad de Gallo. Barra infantil. Introducción al mundo del terror. La voy a ver con papá. Claro. Bueno, Glenn. Glenn tiene una pesadilla al principio de la película. Se despierta y están sacando un árbol de su jardín. Del jardín de la casa. Encuentran un pozo, dentro de ese pozo encuentran una piedra. Con el amigo Terry rompen la piedra, encuentran un mensaje, dicen ese mensaje. No, era una de esas piedras, señor. Tomasoli, Terry, ¿eh? Roja. Estamos hablando de películas para introducir al mundo del terror. Películas para niños. Bueno, es una manera de terror. 77 encuentros cercanos. Ah, no, ese tenía dos añitos, che. De la piedra esa sale un mensaje, ellos lo leen. Y resulta que abren un portal a los demonios para venir a la Tierra. Justo, los padres se van de viaje, los dejan 3 días solos a su hermana de 15 años y a él. Se juega. Se recontra, quedan solos. Ah. Ellison te la regala en Blu-ray, si querés. Me encantaría más, no tengo reproductor Blu-ray. Ah, en DVD o VHS para Gallo. Ah, en DVD. Te la traigo. No, te juro, Gallito, esta, teneme fe. Bueno. Bueno, se quedan en la casa, no entienden bien las cosas que están pasando, algún sueño raro, la mascota que tiene un problemita físico, cosas muy raras que van pasando, hasta que Terry, el amigo de Glenn, es un chico al cual se le acaba de morir la madre hace muy poco, vive solo con el padre, llega a la casa, el padre es un rockero, baterista que se fue de viaje, y lo deja constantemente solo, por eso está Terry casi todo el tiempo en la casa de Glenn. Encuentra un disco de una banda que se llama Sacrifix. En donde casualmente estamos hablando de un LP, de un disco. En vinilo. De un vinilo. Donde adentro justo se describen las cosas que están pasando en la casa de Glenn. ¿Podés creer? Y a través de ese disco y de pasar el disco en sentido inverso, sí, van a descubrir cómo solucionar todo este problema. Mientras tanto, los viejos de Garufa por ahí. Se fueron a la mierda. Niños intentando salvar el mundo de demonios que vienen del fondo de la tierra. Quinceañeras correteando por la casa. Música satánica en el tocadisco pasada al revés. Peliculón. Pregunta fundamental para mí, para saber si la veo o no. ¿En algún momento algún nene habla con voz de adulto? No. Entonces la puedo ver. Y te voy a decir algo, y se lo voy a decir a los oyentes, para que la usen para ver con sus hijos o familiares que tienen miedo. No, que si no les gusta el terror, no les gusta, está todo bien. Los que no miran porque tienen miedo, el final es ATP. Vamos, ganan los buenos. En tu cara. Gallo, mira ese trailer, no te puede dar miedo nada. Las películas de terror. Por eso, este va más o menos va bien. Pero si hay un pendejo que habla con vos de grande. Hay como unos orquitos chiquititos. Sí. Las películas de terror, todas terminan como el orto. Y cuanto peor terminan, más me gustan. Ese es un gran problema a la hora de ver pelis con mis nenes, porque a veces por ahí se fuman la película re bien y al final me dicen, no, loco, qué bajón es esto. Un gran ejemplo para los que la vieron es The Mist, La Niebla, del mismo director de La Milla Verde y otras grandes películas. Tiene un final terrible que es distinto al final que escribió Stephen King, y Stephen King, cuando vio la proyección privada para él, se levantó a aplaudir el final de mierda que se le ocurrió a este hijo de puta. Entonces ese tipo de películas realmente no se las puedes hacer ver a una persona sensible. Claro. Esta película, no te voy a contar cómo termina, pero está bien para ver en familia. Gallo tiene que ver The Blob, ¿la viste? Sí. Pero es muy dura para el gallo, ¿eh? The Blob es como un marshmallow gigante que va absorbiéndolo todo. No. En Canal 11 la pasaban con un nombre que era genial. Los sábados. El fenómeno inhumano o algo por el estilo. La nube de azúcar. Pero bueno, en vez de ser niebla es como una goma. Sí, que se iba comiendo todo. Genial. Es buenísimo. Bueno, The Gate es una gran película para ver en familia. Recomendaciones con Martín para empezar a meterse en el mundo del cine de horror para niños de la edad de gallo. Exactamente. The Gallo, Gate. Bueno, escúchame. Los nenes están todos los días conmigo. ¿Querés venir un día a casa? ¿La vemos todos? Me voy a hacer pis en la cama. No te hagas problema. Se queda mal. Dormís con Tony, no hay problema. Dale. Y para cerrar nos vamos con... ¿Con? La puerta. La puerta, che. La puerta. El ascensor. Catupeco Machu. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor! Yeah. Un par de canciones para recordar lo que sucedía con el rock argentino a principios de los 90. Primero, Elevador, tal vez el primer clásico de Catu Pecu junto con Dale. Y recién Kanishka de Los Brujos, con imágenes en Vortrex.com de Los Brujos tocando, ¿qué sería? ¿No te dormí? Con Raúl Portal. Qué buen programa. Puede ser, ¿eh? Sí, porque para esa época estamos hablando de año 90, 91. Yo me acuerdo, los descubrí en otro programa de televisión con Ari Palucci, Crema Americana. Duró muy poco tiempo, claro. Pero tocaban bandas. Ahí tocó Hermética, por ejemplo. A Los Brujos los vi y dije, mira, estos locos, me encantan. No te dormí, mami. No te dormí. El programa decía ahí melodías musicales. ¿Melodías musicales? No sé qué sería. No recuerdo. Decía el Graf. Capaz que era una sección. No recuerdo melodías musicales. Capaz que hubo un programa con Portal que se llamaba Melodías Musicales. No, ¿Qué sensación extraña me causa ver a tipos que hace 30 años tenían una imagen, un perfil, y ahora tienen uno completamente distinto? No hablando de Portal, que era un tipo supuestamente divertido, ocurrente, que tenía buena conexión con cierta parte del público joven. Y hoy lo ves defendiendo al padre Grassi, sí, en una postura completamente diferente, ¿no? Sí. Curioso. Tiene un programa en América los domingos a la tarde, medio de Chimentos, así. Y está muy grande, Portal, y tiene la voz muy cascada, muy de tipo vejete. Yo admiro muy como muchísimo dispone. La capacidad que tienen de unir cosas, de ir de The Gate a Portal, son geniales. Los aplaudo, muy bien. Buen chiste, ¿eh? Está en menos dos de vuelta. Marca, para mí menos marca. Dos. Muy bien, son menos dos. Muy bien. No, aparte malísimo. pensado y todo. Malísimo, chiste. Es más, me transmitió mentalmente poner a Los Brujos, que dije, che, pongamos este, y ahí estaba Portal. Tienes poderes de telequinesis. Vamos a un Boca de Urna, ¿cómo viene el duelo de vedettes hoy? En un ratito se define, ¿eh?, cuál es la banda que va a estar tocando en vivo el 13 junto a Cobra Sarli y Nem. Si de Flu llega a los 100 votos, me voy hecho, ¿eh? ¿Te vas hecho? Sí. ¿En cuánto estamos? Qué amargo sos. Estabas en 60 y pico. 63. ¿Estabas en 63? 45, 64. 63. Si sumás de a 4, no te va a alcanzar. 67 votos. No, 67 no, votos. Hecho. La foto que me saqué. ¿Pueden quemar esa foto, en serio? Aguanta. Le echa la culpa a la foto. ¿Por qué? No, viejo. Para mí es la mejor de las tres, lejos. No, la y foto es una está de tus buenísima. Mejores fotos. Está buenísima. Esa pero... es la segunda foto. Va, la primera. La segunda fue la de esta semana que Gallo me cercena. Porque ahí tenía que estar parado como Ian Anderson. Pero vos pensás que yo soy adivino. Hagamos la producción. Y si estoy ahí con una pierna cruzada apoyando la rodilla, ¿qué voy a hacer? Pero no te vi con la pierna, yo estoy mirando sándwich. Estoy tocando la flauta sándwich, señor, como Ian Anderson de Jethro Tull. Bueno. Segundo se encuentra Plagio con 193, casi llegando a la marca de los 200. Vamos. Bien, buena faena. Bien. Y primero, 23 Otoños, 274, que se perfila para... Se cae, esa chica la brecha. Estábamos a 100 votos de diferencia, ¿o no? Ojo, no, 200 y pico. Me parece que estábamos 60, ¿eh? 60, no, entonces vamos bien, vamos bien. Pasó Rudy de Argental y que cada vez que viene Rudy nos deja algo. Mañana tenemos un duelo de vedettes, estreno remeras de Honky Tonk. Sí, las vamos a presentar en Sociedad. La mía es de Pearl Jam. Me encanta este color rojo, medio borrabino. Un bordó casi, ¿no? Un bordó, pero... sí. Hermosa, hermosa remera de Pearl Jam. Pero está como... Está como, sí, como jaspeadita, claro. Jaspeadita. Sí. Jolie Morrison. Esa es muy linda, ¿eh? Sí, encima hace juego con la de Mick Jagger, esa que te regaló un oyente. Sí, que tiene el mismo tono. Tenía un pelo que no es tuyo. No, es un hilito. Pero va a ganar Jim Morrison y Hendrix también. Muy linda remera. Así que mañana me parece que va a ser una disputa encarnizada. Sí, la sí. foto va a definir la votación final. Oh. Yo voy a hacer la de Morrison en cuero, me voy a desnudar y voy a hacer esa furguesa. No, que por favor, te pido. Mañana, duelo de vedettes, estreno con las remeras de Honky Tonk. Muchas gracias a Honky Tonk y muchas gracias a Rudy de Argentalica también. Hablando de agradecer, tengo la revista Contrastes, que me la han enviado. Me han hecho una nota a mí sobre cómo es laburar en un show de rock. Es una revista de fotografía que se edita acá en Argentina, que es muy buena, realmente tiene muy buena calidad de impresión y muy buenas notas también. Hay notas sobre técnica, sobre historia de fotos, sobre productos nuevos. Se consiguen los kioscos y si no, por suscripción, revista Contrastes, vayan a comprar la corriente. ¿Dijiste algo jodido? Si alguien dice algo jodido, ¿cómo que? Si dijiste algo jodido. No, porque era una pregunta más sobre fotografía, sobre la parte técnica, digamos, del asunto. Recién escuchamos Mitten y un par de tweets decían, che, qué buena banda, mira vos, ¿dónde están? ¿En qué andan? Yo gané con Mitten, con la remera de Mitten. ¿Ganaste? Sí, señor. No lo recordaba. Sí. Y bueno, decidimos ponernos en contacto con ellos para ver en qué andan, porque la verdad es que no sé en qué andan. Estamos comunicados con Chucky, guitarrista de Mitten. ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien. Chicos. ¿Bien vos? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, por suerte. ¿Qué es de la vida de ustedes? ¿Es cierto que están desaparecidos o es una sensación? Como la inseguridad. Y la verdad que bueno, después de ya muchos discos y con disco recién salido hace un año y medio, ya va a ser, estuvimos tocando mucho y tuvimos un par de cambios. Hubo un cambio en la banda, en realidad, se fue el bajista. Entonces el Colo, que era el tecladista, pasó a tocar el bajo, está tocando el bajo, así que estamos en esa, básicamente incorporando nuevo músico, digamos, rotación de instrumento, ¿no? Y haciendo un disco nuevo. Así que, nada, contentos. ¿Cuándo saldría el disco? ¿Lo saben? ¿Está qué, en qué etapa está el disco? Y le falta un poco. Yo creo que a mediados del año que viene vamos a estar sacándolo. La verdad que el tema de componer se da muy bien y nos está, la verdad que estamos haciendo cosas que nos gustan mucho, y por ahí es un al ya no va a haber más teclados o como antes, que estaba permanentemente, entonces le da una base de rock que funciona muy bien, y la verdad que cuando empezamos a hacer canciones nos sorprendió. Así que, ¿cuál es el último disco de ustedes? No lo recuerdo. El último disco, Puentes se llama. Fue como un disco Puentes que sale un poco de lo que era la estructura musical que tenía la banda, y por ahí, digamos, lo podemos llevar un poco más volado, y bueno, no sé, por ahí no sonó mucho por ahí, en algún lugar que fue el anterior, sonó mucho más, pero nada, básicamente eso. Por eso estamos un poco desaparecidos, pero ahora, o sea, seleccionamos un par de fechas, hicimos el Roxy hace 2 meses, estuvimos tocando en el interior, fuimos para Chile también, que estuvo muy bueno, y bueno, esas fueron las fechas piloto, y ahora el año que viene vamos a salir a full nuevamente. ¿Este año ya no van a tocar? Sí, vamos a tocar, pero no vamos a hacer nada, digamos. Me parece que todavía no estamos como para tocar, hacer algo importante, sino que queremos por ahí, como no tenemos ya el disco que presentamos, lo presentamos, y queremos salir con disco nuevo para poder empezar a tocar a full, y presentarnos por ahí, no sé, tocar más en Capital o en lugares como del interior. Buenísimo, Chucky, muchas gracias. Queríamos conocer la actualidad de Smitten, ¿sí? Hoy surgió, bueno, esto de poner una canción de ustedes y nos preguntábamos en qué andaban, así que ahí está, la actualización de la vida de Smitten en Doble Nada. Pronto van a tener noticias, y gracias. Bueno, ni bien tengamos algo, se lo vamos a mandar. Así que un saludo a todo Vorterix. Saludos ahí a los chicos, saludos a Patrick, un abrazo, Chucky. Dale, gracias, besos. Chucky, uno de los guitarristas y cantantes de Smitten. En eso están, entonces, rotación de instrumentos, y menos grabando. Teclado, grabando, tocando poco en vivo y reservándose para el año que viene. Smitten, que son hace un ratito en Doble o Nada. Vamos con 23 Otoños, que por ahora es la banda ganadora y es la última que estamos presentando hoy. Ya sonaron The Flu y Plagio. Esta es de 23 Otoños y se llama Control. winter also gave them shade. But in the dark I have no name. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart. Sonido espiritual. De Kingston a Buenos Aires. De

Esto termina con las entradas de favor y la reventa. Termina con la presión de las barras a los clubes. ¿Cómo van a ser los barras? ¿Van a tener su AFA Plus? Suponemos. En teoría. Los barras son todos socios. Pero no tendrían entradas para revender. Van a tener tarjetas AFA Plus para revender. ¿Cómo van a ser? Si es personal e intransferible, pueden venderla, no sé, una vez. En teoría, no tendrían entradas para revender. En teoría, genial. Pero ¿de qué manera, pensemos, se puede truchar esto? Si es una tarjeta con tus datos, intransferible. Sí. Y que haya un lector de... No, la otra lector, es... El lector 4, pasa por el lector 4 de AFA Plus, que pasan todas. Claro, no, o se fuerza un molinete y pasan por ahí, qué sé yo. Pero bueno, bueno, digo, pero no es lo mismo que revender entradas. No. Igualmente, qué sé yo, ningún sistema es infalible. Si vos querés trampear, todo sistema se puede trampear. El tema es la voluntad. Termina la falsificación, dice acá. Las entradas en papel son fáciles de falsificar, o más fáciles de falsificar. Sí. Toda persona que ingrese al estadio se empadrona. Se pueden detectar personas que tienen ingreso prohibido. Sí, como el derecho de admisión. Incluye fuerzas de seguridad, jugadores y todo tipo de personal administrativo y de control. Todo el mundo tiene que tener su AFA Plus. Periodistas, todos. Sí. El jugador que vaya a trabajar o a ver un espectáculo, el partido en este caso, tiene que tener una AFA Plus. Ya hay más de 300.000 personas inscriptas. ¿Se sabe más o menos potencialmente cuánta gente va a las canchas promedio por fin de semana? Digo, 300.000, no es nada, ¿o sí? No, pero ponele... ¿Esto empieza a funcionar el año que viene de todas maneras? Y calculamos que para el torneo que viene estará. En algunos estadios. Hay que instalar el sistema en los estadios igual después. Todavía no está instalado ninguno. No. En Colón, creo, ¿no? Bueno, fue Lerche fue el impulsor de este sistema, claro, ¿no? Que era el presidente de Colón. Es gratis por el momento, son los últimos meses. Se ponen en uso gradualmente un estadio a la vez. A Telmito le toca en 2028. No, Telmito directamente. ¿Esto cómo es? Ya está claro, digo, un estadio a la vez, que es un estadio por fecha. Un estadio a la vez, ¿qué significa? No, y será... A medida que van jugando los partidos. Claro. Ya está instalado en Santa Fe con Colón. El trámite dura 8 minutos con DNI. El centro de empadronamiento AFA Plus Borderex es el primero abierto fuera de los clubes. Muy funciona rápido. De lunes a sábado de 8 a 20. Abierto. Así que venir de lunes a sábados de 8 a 8. Funciona por 3 semanas hasta el 15 de noviembre. Así que estén atentos. Ahora, por ejemplo, si sos un turista que está en Buenos Aires de casualidad y querés ver un partido, no podés. El señor ingeniero que salió a hablar con Mario explicó que va a haber oficinas de AFA Plus en algunos hoteles importantes, donde el turista que venga va a tener que mostrar que es turista, digamos, que acaba de llegar al país. Y le da como una provisoria. Y su intención de ir a la cancha, y le van a hacer una AFA Plus en el momento y el tipo puede ir. Ay, mamitas. Ya sé quién te va a dar la AFA Plus en el momento. Ya me lo estoy imaginando. Un tal Bebote puede ser. Yo digo, no me pongo en vocero ni en defensor del sistema, qué sé yo. Digo, no sé, es una mejora. Es una mejora. Me parece que sí. Ahora después puede funcionar mal y también, pero bueno. Hace unos meses en Colón encontraron a la barra con varias tarjetas AFA Plus. Sí, bueno, la barra de Boca tenía carnet de socios, digo. Y tenía la maquinita de acero carnet. También truchada en todos lados. Iba a ser una mejora al tema de las cámaras de seguridad que hicieron poner a los clubes, que salió un fangote de guita. Sí, y ahí está. ¿Cuántos fueron detenidos? Vos, en vez de tener una tarjeta que no tenés, que te evita un canje de ticket, que te evita un montón de trastornos, tenés que ir a la cancha a hacer una fila. ¿Preferís hacer a la cancha la fila y sacar la entrada de papel? No. Y bueno, entonces, oponerse por oponerse es al pedo. No, pero yo no te digo así en general. Me parece que el espíritu de esto, más que evitar una cola, pasa por el lado la violencia, claramente, sí, la violencia. Obviamente. Pero yo lamento ser incrédulo, muchachos, a mis casi 50 años, pero yo no creo que todo un aparato de barras que vive de la mejor manera y que ganan fortuna por mes y está recontra chequeado, de la nada, dejen sí, de ganar tanto dinero y van a tener que ir a buscar trabajo en un almacén porque hay una tarjetita nueva. Yo, la verdad, me niego a creer. El tiempo dirá la razón. Estoy pensando, ¿cuándo fue que hablamos? ¿Acá lo hablamos? ¿Alguien lo dijo acá? Acerca de los manteros. Que era mejor tenerlos ahí que deambulando por las calles. ¿No fue acá? Me parece que no. Sí, yo no me acuerdo. El otro día. No me acuerdo si fue al aire o no. Alguien que decía que las autoridades son permisivas con los manteros, porque aunque sea están haciendo ese laburo, si no todas esas personas estarían en la calle ocasionando disturbios. ¿Con quién fue? ¿Alguien que estaba sentado en esta silla? Alguien que estaba ahí, sí. ¿No? ¿Quién? Yo no estaba. Qué mala memoria. No lo recuerdo. Problemas con Cat Stevens, otro concierto. Pero no se canceló, ¿eh? No se canceló. Vamos, Yusuf, como se hace llamar desde hace unos años, sí, porque se convirtió al islamismo. Cat Stevens es su nombre artístico más reconocido. ¿Cómo es que se llamaba su más grande éxito? Padre Anson. ¿Cómo era? ¿Padre Anson? Sí, estoy seguro. ¿Cómo era la melodía? ¿Tenemos Cat Stevens ahí? Una baladita. Era, sí, sí, una baladita. Cántala, Mili. Wild World, ¿no era? Wild World. Oh, no, the first cut is the deepest. No, Wild World. Wild World. ¿No? Sí. Father and Son, señores. Oh, baby, baby, it's a wild world. Father and Son, café con leche. Father and Son también. Bájamelo. Ya tenemos al tercer cantante para el 13 de noviembre. Muy bien. Esta es Wild World. Sí, pero la que dice él también es muy conocida. Es la más conocida, chico. Era un bajonazo ese tema. Te tuvo una tarjeta Fa Plus, ¿no? Sí, corchazo. Durísimo. Todas son corchazos. Esta también, ¿eh? Medio James Taylor. No, señor, me pongo de pie para defender. Yo no estoy diciendo que sea algo malo, no. Ni James ni este, pero digo, James tiene que son corchazos. Temas más moviditos, México. Sí, pero este es lindo, este es tipo corto optimista. Sí, sí, ¿Father and Son está? A ver, déjame escuchar. ¿Tienes huevos? No necesito tener huevos para estas pavadas, bueno. Te cae en un momento justo, ¿viste? Sí. Bueno, no va a tocar en Tecnópolis. ¿Se hizo algún concierto en Tecnópolis? Hasta ahora se anunciaron 10 y no se hizo ninguno. Ah, te quedas. Sí, sí, sí. Sin ver a Tambiónica. Qué lástima. No voy al final a ver a Tambiónica, tu hija. Por ser tan reventadita. Cat Stevens iba a estar el 23 de noviembre en Tecnópolis y se pasa al Luna Park. Ah, bueno. Mira, el tema que vamos a escuchar a continuación, después de esta bonita página de Cat Stevens, le cae también a como anillo al dedo a Juanito. ¿Por qué es que estaban buscando esta canción? Porque yo la escuché el otro día. ¿Te dieron ganas? Sí, es un tema. Cat in the Cradle de Ugly Kid Show. Sí, en realidad no es de Ugly Kid Show, pues es una versión. Pero... Gato en la cuna. Sí, pero la historia es el padre que no tenía tiempo de darle bola al hijo, y que el hijo siempre le decía... Dame bola, porque yo cuando sea grande voy a ser como vos. Y después la letra va avanzando hasta que el hijo es grande y el padre es un viejo choto y lo termina metiendo en el geriátrico porque el hijo no tiene tiempo para darle bola. Y él le dice, ay, me di cuenta que eras un sorete como yo. Listo. ¿Viste? Y me hizo acordar a vos. Bueno. Pero no es mi caso. Está cerca del geriátrico. Yo, no. Guarda. No, yo soy del Tiberí. Sucho Vicky fue el de los Manteros. Ahí está. Sucho Vicky. Tal cual. ¿Tiene algún costo acá de la FAPLUS? No, ¿no? No. ¿Acá en Bortles? No. Hay que venir con el documento y el carnet de club si sos socio. Muy ¿Qué, rápido, otra, ¿Qué otra canción dijimos de Cat Stevens? ¿Alguien mencionó alguna más? Mili, ¿cuál era? Fanático. ¿Sabes que tiene un tatú? Mili, fanático. ¿Sabes que tiene un tatú de Cat Stevens? Está como loco. ¿Cuál era? First Cut is the Deepest. First Cut is the Deepest. ¿Esa la tenemos? A ver. El primer corte es el más profundo. Sí, el corte de veras. I would have given you all of my heart. Esta no la recuerdo. Esta es quien la canta, Rod Stewart. Sí, sí, señor. Puede ser. No. Sheryl Crow la canta. También. Genial, Sheryl. Tuve el disgusto de escucharlo cantarla en uno de sus últimos shows. ¿A Rod? Sí. ¿No te lo buscas? Gran show de Rod Stewart en Vélez. Me encanta, pero me aburrí muchísimo. Yo me sentía en Punta del Este, pero. Con mi ex mujer. Fue un gran show. Te mando un besito. Ah, no es cierto, no está todavía. Con razón le mandaste un besito. ¿Dónde está el Happy Hour de Metallica que anunciaron ayer? Ayer dijimos que iba a haber uno. Va a ser mañana. Mañana Happy Hour de Metallica, las últimas entradas que quedan para Through the Never, ¿eh? Mañana otros tickets se van por Happy Hour, así que estén atentos. Vamos ahora con música, sí, hablamos de esta canción, Ugly Kid Show con Cat in the Cradle, y después Wild World, pero en la versión de Me First and the Gimme Gimmes. The man. La musiquita del que salió último, antes de arrancar con el conteo final. ¿Por qué chiflas? ¿Soy yo? ¿Beto Guasnera? ¿Soy yo quizás? Calculamos que sí, que no. No sé. No sabría qué decirte. Estamos el responsable de Flu. Cerramos el duelo de vedettes under de hoy. Propusimos tres bandas para que ustedes eligieran cuál va a tocar el 13 de noviembre, completando el trío junto a Cobra, Sarli y Nem. En tercer lugar, se ubica cómodamente con X votos la banda conocida como The Flu. 80 aunque sea. Mirá, 100. Lo que tenemos acá son los votos reales. El software del centro de cómputos está cada vez mejor. Y en la versión mejorada, los votos verdaderos. Los votos reales. Claro, no los números que estábamos tirando antes. De todas maneras son bastante abultados, lo cual habla bien. 27. De todos. Perdón, ¿qué fue una mentira toda la tarde? Lo que 27. No. Significa que sacamos los que estaban repetidos. Perdóname, vos no sabés que Boca de Urna es un estimado. Sí, bueno, este es el conteo final. Pero tiene que estar ahí. No, una no. Una diferencia no. De. Señores, lo que es. ¿Cuánto tiene Beto Guasnela con 64. Ahí está, menos, tres menos que antes. Estamos durmiendo la mona. Metieron la mano, ¿eh? Metieron la mano. No, o sea. Discúlpame, si en dos horas tuviste cuatro votos, está bien que en otras dos horas tengas dos menos. No, a ver, señores. Lo que aparece en el primero son 80 votos en total. Sacando los repetidos son 64. Listo, a fumarla. Este es el número verdadero. El número real. Agradecemos todo esto a Mariano Talbot, un oyente fenómeno. Ok, muchas gracias a The Flu por haber participado. Linda banda, linda canción. Seguiremos con ustedes, pero no van a tocar el miércoles 13. ¿Puedo creer? Los resultados verdaderos, la verdad que proponen un cabeza a cabeza demoledor. Una diferencia solo de 6 votos entre el primero y el segundo. Se había 60 o 70 y ahora 6. Y pero eran los votos repetidos. Bueno, empieza la tarde en tu cara, Gustavo. No. Están inventando cualquier cosa. Aparte, confían en un oyente, Carlito. Está testeado este nuevo sistema, la versión no es mejorada. Muy difícil. En las elecciones del 83 contaron mejor. No es muy difícil. Lo que estábamos tirando antes son la cantidad de votos. Acá se sacan los repetidos. No es que gana uno que no tiene que ganar, gana exactamente el que tiene que ganar. Me parece muy bien, que es justo y honesto. Plagio. Lorenzetti votaría a favor. Pero Plagio Pike tiene no. 198 votos. 198, epa. Es muchos. Pero la banda ganadora es 23 Otoños con 204 votos. Vamos, pibes, vamos. Solamente 6 votos de diferencia. Solamente 6 votos de diferencia, muy parejo. Entonces, felicitamos a 23 Otoños, que es la banda que va a tocar el 13 de noviembre. El 13 de noviembre, junto a Cobra, Sarli y Nem. Tengo una pregunta, Guasno, vos que sabés tanto de cábalas. Sí. ¿Uno puede usurpar la cábala de otro sin el consentimiento de los involucrados? Yo no lo hago. Para mí no. Acá. Confío en vos, Olmedo, gana Huracán 2-1. Me está utilizando sin mi consentimiento. Yo no quiero ser la cábala de Huracán. Ya no le voy a decir Nasuti. Además me quita poder para Telmito. Escúchame, narigón del orto. Te gasta. No te metas con la salita de Olmedo, porque te voy a buscar, ¿eh? Esas salas llegan cansadas, ¿eh? Están restringiendo mi poder para Telmito el sábado. Sos nuestro superhéroe, Gustavo, no te hagas problema. A Huracán le presto a Paul, si quieren. No, bueno, Paul sí. Está derivando una energía, esto no es bueno. No, es verdad, Paul es mío. 3-0 abajo. ¡Cállate! Es mi fotito del WhatsApp. Así que Paul es mío. Paul es de Telmito. ¿Sí? Paul es azul celeste. Lo banco. Paul ya a esta altura es de la gente, Gustavo. Aceptalo. El Paul de la gente. Del pueblo. Mi hija le dice Paul. Nos vamos, chicas. Ganó 23 Otoños. Felicitaciones a todos. Seguiremos con el duelo de vedettes under hasta fin de año al menos. Mañana estrenamos, acordémonos de mañana estrenamos remeritas, en el duelo nuestro, sí. Remeras de Honky Tonk, Pearl Jam, Hendrix y The Doors. Vamos a ver quién gana. Y nos vamos con un tema nuevo de Earth, Wind and Fire, con Dante y Manuel de Curiaque como invitados especiales. Qué guay. Se llama Sing On, como sigamos cantando. Así que celebramos esta unión de dos talentos de diferentes generaciones. Earth, Wind and Fire, que estará próximamente en Buenos Aires. Si es que no estuvieron ya, perdí la cuenta de la fecha. Sing On, con Dante y Manuel de Curiaque. We'll be right back.